Yay, bienvenidos todos al episodio número 94, oh my god, de Otaku Preciosa. Yay. Ya no, siento que ya no suena como antes, pero yo no lo escucho realmente, así que ustedes me tienen que decir. El audio ha cambiado, pero el espíritu sigue ahí incandescente. Ya, me parece. Ah, porque usted ya lo sabe, soy Hayama y no estaría grabando esta tontera si no fuera porque me acompaña la maravillosa, la increíble waifu de Chile, la Pau. Hola, ¿cómo están? Aquí la gente está aplaudiendo, ¿no? Está de foquilla, está de vuelta loca. Supongo, gracias. Sí. ¿Cómo estás, Pau? Lo que te contaba, que ahora soy una persona que duerme bien, entre comillas. Sí, la Pau era una persona que tenía muchos dolores de cuerpo, pero las cosas se han solucionado a poquito. Sí, así que soy feliz. Qué bacán, Pau, feliz de espíritu, sí. Del alma. Sí. Pero eso, tenía muchas jaquecas, amigos, eso. ¿Qué te parece que estemos llegando ya casi a los 100? ¿Falta poco? ¿Falta nada? Yo pensé que nunca iba a pasar, pensé que era como una ley. Pero tú siempre tienes razón, esto es lo que puedo decir. Bien, yo sabía, yo siempre lo supe. Sí, tú siempre lo supiste. Yo lo que no sabía, lo vuelvo a repetir, como lo he dicho siempre, es que no sabía que íbamos a grabar tantos episodios en tan corto tiempo. Yo pensaba que con Cueva íbamos a estar ahora como en el 40, así, no en el 90. Pero bueno, acá estamos. Ja, ja, ja, ja. Y yo muy contento, como siempre, de grabar contigo, Pau. Siempre un gusto, sí, de la semana. Así es. Yay. Es como el relajo. Aparte, me hace ver monos y como despegarme otras cuestiones. Es como ¿qué? El análisis del periódico. Así que está gracioso. Me hace ver monos. Sí, con ella. Sí. 10-10. 10-10. 10-10. Eso. ¿Y estás preparada el día de hoy? Sí. De hecho, sí. De hecho, sí, quiero decir que estoy muy contento de hacer este episodio porque esta es una película muy chora, muy agradable, muy muy bacán, y sobre todo hay mucha, mucha gente que yo hice esta semi-introducción, en realidad fue para finalizar el capítulo anterior de Otaku Necioso, que además que mucha gente la disfrutó porque es súper ligera, súper ligera. De hecho, la mayoría de la gente que la vaciló es de diferentes edades, puede ser muy niño o puede ser adulto, y la gente le gustaba por igual, lo cual eso habla bien de la película. Pero también esta película tiene un legado que ahí lo voy a conversar con el invitado el día de hoy, que había mucha gente en mi círculo cercano que por falta de información y mucho chamullo entre medio, o también por una confusión de que era justificable, que lo voy a conversar en lo técnico, había mucha gente que pensaba que esta película tenía que ver con Robotech. Ah, oye, sí, escuché esa historia. Ah, así que la va a estar conversando. El día de hoy va a hablar de Lensman, pero, señoras y señores, tengo que decir que en el episodio de hoy nuevamente nos acompaña una persona que apenas salió el tema de Lensman, que por cierto, esto es un episodio de La Pau, yay. Sí. Yo me acordé que teníamos que invitarlo sí o sí, porque es una persona que yo estaba seguro que la había vacilado, pero al 1000% cuando la dieron acá en Chilito. Y además, es un gustazo, como siempre, tenerlo acá, que es Don Toño Tech. Un aplauso. Hola, hola. Hola, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme nuevamente. Y sí, la vacilé harto cuando la dieron la primera vez. ¿Cómo está Intento? No, increíble. Bien, ¿y ustedes? Bien. ¿Cómo van? Acá, con la lluvia. Eso, con la lluvia, acá estamos grabando. Mira, la gente que se va a acordar de los fenómenos del 2022, acordar, ese aquel día que llovió, porque ha sido horrible este mundo ahora actualmente. ¿Cómo que a qué te refieres con eso? Porque ojalá siga lloviendo harto el año. Claro, porque... Ya. Era como no estoy entendiendo a qué se refiere. Sí, ya no, acá en Santiago ya no llueve casi nada, pues. Po. Sí, ¿no? Es verdad. De hecho, empezó tarde. Sí, po. La gente ya creía que no iba a pasar nada. El Toño de seguro se acuerda de esos viejos tiempos cuando se inundaba el Mapocho y salía el agua. 86. Sí, qué belleza. 82. Cuando se fue el mini por el Mapocho. Tal, sí, po, clásica, icónica imagen de video. Sí. Sí. Se fue un auto por el Mapocho, Pau. Wow. Así pobre era. Persona. Sí, así y era. Y un Austin Mini. Sí, así era la cosa. Pero bueno, hablando de cosas viejunas acá, no tan conocidas, ajá, como siempre, estamos con una película que le está diciendo esta introducción a todos, que es muy entretenida, es muy chora, vamos a conversar obviamente de lo técnico y todo eso, pero como siempre en estos casos, nosotros empezamos con el invitado, con la pregunta que le hacemos siempre, a pesar que si usted no ha escuchado los episodios anteriores que estuvo Toño, le comentaremos que Toñito nos acompañó la primera vez en el episodio de la Cacoilla Panimation, excelente episodio. maravilloso episodio. Sí. Además que cumpliendo los sueños, porque como yo lo he dicho acá públicamente, no tengo vergüenza de decirlo, para mí Toño era un héroe de infancia. Así que fue muy bello. Así. Sí, pues si te lo dije, amigo, te lo dije en ese episodio. Sí. Pero como un héroe. Era infancia, pues estáis cumpliendo los sueños de otaku, que yo era muy chico. Pues, y además estuvo con nosotros en el episodio de Genocyber, porque era la única persona que podía decir compadre a velocidad necesaria. Pero bueno, cuéntanos, Toñito, ¿cómo conociste Lensman? ¿Cómo conocí Lensman? Fue gracias a Canal 13. Oh, como muchos. Y mi gusto por Robotech. Y me empezó a aflorar mi gusto por el anime. Después, como el año 88, a mediados del 88, dieron Lensman junto con otras películas más. Yo creo que tú lo recuerdas, como que dieron tres o cuatro semanas seguidas anime en cine en su casa. Sí, así es. Yo, mira, te voy a ser súper sincero en decir que yo me enteré. No por el hecho de que haya sido muy chico eso, sino porque me lo perdí, Toño. De ahí voy a hablar de mi experiencia, pero me enteré en la época, pero me contaron. Yo no lo vi, lamentablemente. Bueno, llegaron esas cuatro películas, por las que recuerdo más bien, eran Lensman, eran dos Lensman, que era una Lensman que vamos a hablar más adelante, yo creo, de qué se trataba. Dos Lensman, El secreto de la lente y El poder de la lente, el Windaria, grande. El mundo del talismán y un compilado de La máquina del tiempo. Fueron los que dieron en esa época. Y todo empezaba como cuando uno vio Robotech, decía, oh, Harmony Gold traje esto también, entonces se tiene que ver algo con Robotech, por lo menos la parte de Lensman. Sí, claro. Y ahí fue como conocí Lensman, y después ya con el tiempo fui entendiendo y documentándome más de Lensman, la versión japonesa, de la música que era diferente, todo eso. De hecho, eso es un tema que lo vamos a conversar lo técnico sobre el tema de la versión de Harmony Gold, porque la que dieron acá fue la de Harmony Gold. Sí. En una época que informarse era complicadísimo y todo eso, Toño, ¿cómo fue para ti la experiencia de haberla visto en la tele? Porque esa conexión debe haber nacido no solamente porque por el tema del diseño de personaje o por lo de Harmony Gold, porque acabaste de mencionar, de hecho, que lo vamos a adelantar para la gente que no lo sabe, que lo de la música no deja de ser, porque tenía literalmente música de Robotech la versión de Harmony Gold. Sí. Ah, con razón, esa confusión. Sí, tenía ahí a Michael Brandy y amigos. Tenía música de Robotech los Sentinelas. Y lo primero que dieron fue Lensman, el poder de la lente, que era un compilado de los cinco primeros episodios de la serie de televisión. Que sí, no era como le gustaba a Harmony Gold hacer en esa época, y a Karmasek editar y agarrar algo y hacerlo de nuevo. Y cuando la vi la primera vez, igual como que no calzaban, pasaban cosas muy rápido de repente, como que faltaban cosas, y tú en esa edad ya te notabas que había algo raro, pero igual la vacilé con la primera. Me gustaba mucho el diseño de personaje, y en los créditos salía que estaba basado en un libro como estadounidense, que después con el tiempo supe que ese libro era muy importante para muchas personas y mucha influencia para mucha gente del cine y series de televisión. Esa visión en general. Sí. Y después, como tuvo, yo creo que Harmony Gold, como tuvo éxito esta compilado, tomó los derechos de la película y la dieron después también. Un tiempo después dieron Lensman, el secreto de la lente, que le pusieron los gringos, bueno, al traducirlo en español. Y esa era la película de Lensman. Y yo, cuando la vi yo, era como pura persecución y una situación tras otra, y eran las cosas que a mí me gusta del anime. Esas persecuciones y esas cámaras que van persiguiendo a los personajes y esos barridos de cámara. Y era una animación muy buena, sí, muy buena para la época. Sí, eso como que no paraba nunca la película. Sí, y uno pensaba que en esa época no tenía idea de que era una película, que era una película para el cine, y tú la ves hoy que tiene súper buena animación para hacer algo, claro, que están dando en la tele. Muy, muy increíble. Eso, ahí me voló la cabeza, sobre todo la escena de persecución al final, donde salen como una especie de moto aircraft. Sí, esa tubería. Parte. Que es una escena de persecución que dura como 10 minutos más o menos. Sí, muy 80. Sí, no para. Eso mejor, loco. Me encontré increíble. El diseño de personaje, todo me gustó. De hecho, tenía muchos paralelismos. Uno igual lo asociaba con Star Wars en algunas cosas. Claro, mucho. Pero incluso con los con esos que tienen los anillos, los linternas verdes. Sí. Pero después con el tiempo uno se da cuenta, bueno, con los años, ahora último, estudiando un poquito más de lo que es el anime y cosas así, te das cuenta que donde estuvo basado, también esas otras series o películas también fueron basadas, tomaron ideas de esas obras, de ese libro que se escribió como en los años 50. Qué bacán escucharlo desde esa perspectiva, que lo viste cuando la dieron acá en Chilito, lo que la dieron en la tele, porque de hecho cuando nosotros hicimos la introducción a este episodio, como estamos comentando, no solamente en el episodio anterior, sino también como lo escribimos en redes sociales, nosotros quisimos destacar el hecho que esta es una película que mucha gente se acuerda porque la dieron acá en la tele. Sí. Que nosotros muchas veces hemos contado de estas cosas que la conocías por el ciclo de anime o por el intercambio de VHS, pero en realidad esto es una cosa que era ya no sé si la palabra exacta es mainstream, porque era una película que tenías que pillártela y chao, a pesar de que la dieron más de una vez. Sí, me acuerdo que salió varias veces el comercial. La dieron más de una vez, pero igual una película tenía que estar un poco como atento a todo eso, pero igual había harta gente que la cachaba, entonces yo me acordaba precisamente de esa anécdota y lo quería destacar. Y yo acá también le quiero dar el pase a la Pau, porque yo honestamente estoy bien intrigado y estoy bien emocionado de escuchar a la Pau, que la vio súper chica, porque obviamente esto no es de tu época, de hecho sin ir más lejos tampoco es mucho de la mía, entonces por eso me interesa mucho saber cómo la conociste, Pau. Yeah. Creo que conté esa historia de que mi papá, el local donde empezó a trabajar cuando yo era chica, antes era un videoclub. Y muchas de las cosas del videoclub las fueron a tirar a la casa porque no tenían qué hacer con ella y qué sé yo. Había mucho cine muy raro. Y entre esas había un intrigante cassette que no tenía carátula y tenía como dos líneas diagonales y tenía como escrito como con esas líneas que venían en las reglas, como esas letras de regla, Lensman. Yeah. Eso era todo, pero no tenía ningún mono ni una cuestión, eso nosotros nunca la pescamos porque se veía súper fome. Y un día fue como, ¿sabes qué? Veamos qué tiene. Y resultó ser una película de animación y nosotros estábamos como, ¿qué onda esto? ¿Qué onda? Y la verdad creo que estaba, no me acuerdo en qué idioma estaba, pero yo no entendí ni pico cuando la vi. ¿No estaba solo veía cosas? No, porque era de un videoclub chileno. Ah, ok. No era de un videoclub coreano, era como de estos, como de la época en que empezó a morir todo lo que era videoclub. Ok. Sí. Y la vimos hartas veces con mi hermano, la verdad. ¿Puedo agregar una cosita? Sí. Debe haber sido el VHS que llegó en los 90. Yo creo. La versión también española. Pero no me acuerdo si está, en qué idioma estaba. Estoy muy chido. Generalmente no tengo cómo acordarme. De hecho, verla ahora para el pod fue como loco, de eso se trataba, aunque no había mucho que entender tampoco. Y me dejó muy fascinada como todo este tema de los brillitos del lente en la mano y todo. Y obviamente habían escenas que ya estaba jugada, era muy chica, como que lo veía y decía como, oh, ya sé cómo esa pose, cuestiones así. Porque era muy chica cuando lo vi. Y eso más que nada, como que esa fue mi experiencia, pero fue como una experiencia en la que yo todavía como que veía anime casualmente, era muy chica, veía lo que había en la tele, y después se me olvidó eventualmente de Spriggan y no sé por qué como que los relacionaba, o pensé que era como otra versión, pero era una cuestión nada que ver, y así vi Lensman, y se me olvidó por mucho tiempo que la había visto, porque en ese tiempo como que consideraba que era una cosa mucho más como del mundo Robotech, que tampoco lo consideraba muy anime en su momento tampoco. Y eso. Claro, no lo dimensionabas todavía en ese momento. No. De hecho fue como, oh shit, recuerdos. Así como decir como, oh, Lensman de ese anime, Dios mío. Ya. Pero sí. Pero me comentaste que Off the Record que la has visto muchas veces, entonces igual... Cuando chica la vi muchas veces. Pero el tema es que no me acuerdo, prácticamente. Sí. Entonces cuando la empezaba a ver tenía como los déjà vu de, oh sí, me gusta esta escena, pero eran como escenas que me la encontraba bonitas. Solamente eso. Ya, y ahora la hora que la volviste a ver, ¿qué te pareció, Pau? Fue como, ¿por qué no me acuerdo de nada? ¿Me te agradó? Sí, me agradó. Especialmente me quedé pensando en mucho como la sensación de movimiento que tiene, que es muy de cine, como que una de mis quejas del anime ahora es que pasan muchas cosas en la pantalla, pero muchas veces no se entiende ni pico qué está pasando. Y en esta fue muy agradable como poder ver el movimiento y disfrutar qué estaba ocurriendo. No sé, fue visualmente, es de estas películas que como nosotros siempre decimos, deberían verla. todo lo que les puedo decir. Deberían verla, no te no saco nada con decirle cómo lo hizo así y ya está, deberían verla. Dale, bacán. Mira, yo tuve la mala y buena cueva al mismo tiempo de la experiencia de Lensman, porque como le estaba comentando a Toño, yo no la vi cuando la vieron en Canal 13, pero mis compañeros del colegio la habían visto. Así que me comentaban de esta película, que yo hago esta introducción de esta manera, porque llega a ser hasta inocentón, la verdad, pero acá Toño lo confirma. Mis compañeros de curso, todos, sin excepción alguna, me decían que habían visto una película de Robotech. Todos. Todos me dijeron eso. Y yo dije, ah, mira tú, una película de Robotech. Y no, y la cuestión, y esta weá, y empezaron a contarme un poco ese tratado. Y yo decía, oye, pero ¿eso qué? Es como otra generación más que está corriendo acá, loco. Porque no tenía absolutamente nada que ver con lo que uno conocía de Robotech como trama, pues, como historia. ¿No? Sí, pues. No sirve de nada que ver, de hecho, nada. Algunas personas van a decir, oye, pero vos peáis, o te creo, esas aguas tampoco tienen que ver. Amigo, igual, ahí la tijereteada pasó piola. Igual pasó piola. Hay unas aguas muy tontas, pero te lo compráis. Pero acá ya, la weá era como, no sé, pues, weón, era como, no, esta cuestión que me estáis comentando, no. Raro. Y yo, por mucho tiempo escuché esta película, de hecho, debo decir que incluso por mucho tiempo. Y acá confirma lo mainstream que era de cierta manera. Nosotros hemos comentado acá en Otaku No Chuso muchas veces de estas cosas que eran como del mundo otaku sí o sí. Por ejemplo, Genocider, que estuvo el Toño. ¿Cachai? Uh-huh. Pero esta es una película que yo la vi, por ejemplo, en el Errols para rentar. Yo la vi arriendo así normal en locales grandes, establecidos. Era una película que estaba arriendo. Y aún así no la arrendé. No sé, era falta de interés, no sé, no la arrendé nomás. Y yo la vine a ver ya hartos años después, yo la vi como en 98-99, la vi. Y debo decir que mamá encima la vi porque un amigo, cuando hacíamos los intercambios de VHS, salió el tema, no, tengo esta cuestión, tengo Lensman. Igual interesante Lensman. Me dijo, no, sí, mira, si te la presto y me la devolví nomás, y esta weá es una cinta terrible ordinaria, me da lo mismo. Ahí me la devolví nomás. Y debo decir que fue la máxima experiencia. Porque estaba grabada en Canal 13. Ah, ya. Tenía los comerciales y todo. Y todo. Estaba literalmente grabada de Canal 13. Que bueno, ahí el Toño debe saber de que esa es una experiencia de mucha gente que grababa cosas directo. Sí, también la debo tener por ahí. Que y se cachaba de que era una copia de la copia de la copia, porque se veía así bien ordinario, el tracking penca. Sí, bueno, yo de verdad vi weas así muy mutantes grabadas de la tele de repente pasada acá en Chile, weón. Yo me acuerdo que no sé por qué, bueno, esto es una anécdota muy ahueonada, no tiene nada que ver con el anime, pero me acuerdo que un amigo tenía unos episodios, creo que era de los Silverhawks, una wea así, y los Silverhawks lo daban en TVN, si me no recuerdo, ¿no es cierto? Sí, lo daban en TVN. Y aún así, no me pregunten por qué, vimos esos episodios de los Silverhawks y entre medio tenía capítulos de Canal 13 de la granja de Orson, güey. Era así un mix, bueno, la gente que tenía para hacerlo, bacán, porque, bueno, hay que decir que antes la gente, no todos tenían videograbador, pues que los tenían pasa película. Así que era igual milagroso, pero se notaba de que era una copia que tenía varios años circulando y la cuestión. Y la vi y debo aceptar que puede haber sido por el tema de la calidad del VHS, que yo la encontré piola nomás, a mí no me marcó. Bueno, la primera vez que la vi, fue como yo, está piola, está entretenida, como dice el Toño, las persecuciones y los láser y la animación y era bacán y todo. Pero considerando todo el carrete de monos chinos que había visto, incluso un poco snob lo que voy a decir, pero no sé, po, 2 años antes había visto Akira, entonces este tipo de cosas ya como que no me impactaban tanto, pero era buena. ¿Cachai? Era buena, era entretenida, era simpática, era, bueno, ya era finales de los 90 y dentro de mi círculo era más ochentera que la chucha de la película, así, pero al máximo. La ochentera, el prota, por sobre todo, bueno, todo muy, muy, muy ochentero. Pero bueno, la cosa es que yo la vi y dije, oye, ya está buena la película, pero está bueno, tiene nada que ver con Robotech, pues cabros. Y no, ahí, obviamente, salió mi amigo con el dedito para arriba y dijo, ¿sabías qué? Y ahí me contaron la historia. Harmony Gold salva el día o arruina el día una vez más, dependiendo de su gusto. Sí. Y así la conocí, pues, bueno, la vi en VHS, la encontré ok, no la volví a ver hasta, bueno, creo que es como el 2014-13. Yeah. Wow. Que la vi porque la quise ver de nuevo. Dije, ya tenía una apreciación por el anime diferente, más de autor. Yo debo confesar, y lo voy a adelantar al tiro, que el motivo de por qué la volví a ver es porque me enteré de que la película la había dirigido Yoshiaki Kawajiri. ¿Eh? Sí. Ese fue el motivo de por qué la quise volver a ver. Porque no solamente por la apreciación que le tengo a ese, sino porque dije, oye, pero esta weá no se parece a nada de lo de Kawajiri que había visto antes. ¿Es cierto? A nada. Sí. Entonces ahí empecé a cachar un poco la historia técnica, que ahí la voy a contar más adelante, y ahí la volví a ver. Y ahí recién la vine a apreciar y la encontré bacán y todo, más allá de que esta película igual tiene una cosa media random anime, a pesar de lo popular que fue acá en Latinoamérica, más que nada, creo yo. ¿En serio? Que han pasado los años y bueno, yo supongo que la Pau se da cuenta ahora que la vio digital, pero en este momento la única versión, entre comillas, de mejor calidad que puedes ver es la de Laserdisc. De hecho, la versión que vi valía los hongos. No pude encontrar para esta ocasión una versión mejor, así que era como una cuestión casi de nivel como VGA, así. Sí, bueno, les voy a confirmar de que esta película no existe en alta resolución, de ninguna forma. Eso me sorprendió, porque era como, es como esas películas del recuerdo, algo que sacaría Discotec, una cuestión así. Quizás lo tiene Harmony Gold. No, sí la voy a conversar, tiene un motivo, tiene un motivo. Yeah. Pero la cosa es que en este momento, bueno, nosotros siempre comentamos las opciones legales, pero ahora decirle al tiro, cabrón, es que usted va a tener que piratear la movie 99%, porque la las maneras como para verla en mejor calidad es, uno, si usted tiene el reproductor de Laserdisc. ¿Ya? Y hay dos versiones, la versión japonesa y la versión norteamericana. La versión norteamericana es la de Harmony Gold. Y la versión japonesa es la original, obviamente, pero ha existido como todo un debate de los fanáticos de esta película, que hay, por cierto, que el Laserdisc japonés es la original, pero se ve penca, bueno, el láser es de mala calidad, y la versión de Harmony Gold es la de Harmony Gold, pero se ve mucho mejor que la japo. No, no es una historia nueva para nosotros en el pot, la verdad. Entonces, de hecho, hay dos versiones gringas. Hay una de Harmony Gold y otra de la de Streamlight, que hizo después Streamlight Pictures. Que esa es un poco más con respeto a la obra original. Sí. Ajá. Pero la haces, dices, de dejarme igual y como que básicamente la weá elige tu veneno. Uh-huh. Ya, ok. Así que en este momento, bueno, la película está abandonada. Yo voy a comentar un poco eso, pero la cosa es que yo la vi y dije, hola, si está buena, la disfruté mucho más de cuando la vi de cabro chico. O adolescente más bien en ese momento, y fue que, no, sí, estaba chora, pero me llamó mucho la atención cachar de que era de Kawajiri, como que no me cuadraba. ¿Sabes qué? No, tampoco hubiese dado, hasta ahora que lo dijiste, porque no quise revisar nada como técnico, no hubiese pensado que era Kawajiri. Bueno, al final la cosa es que la película tiene dos directores. Yo estuve involucrado en los diseños también. Sí, y en la mesa también animó la película. Se fue en volada al máximo. Bueno, Kawajiri. Sí. Un viejo seco. Pero eso, porque la cosa que ahora la volví a ver para Otaku no Shoso, la disfruté igual que la vez anterior. Yo la encuentro súper entretenida, a pesar de que, bueno, sin spoilear ni nada, si usted no está escuchando para conocer esta película, es una película a nivel de sci-fi súper genérica. Sí, pero extremadamente genérica, no le va a aportar nada nuevo. Pero el proceso, el camino, es la raja, weón. Bueno. Como dijo la Pau una vez muy sabiamente, lo importante es cómo te lo cuenten. Acá lo cuentan muy bacán. Yo lo pasé muy bien cuando la volví a ver. Si quiere verlo, está en YouTube. No, aparte, también es de esas películas que yo digo, solo por la animación vale la pena. Como que, de verdad, la encuentro inusual todavía a comparación de muchas cosas de la época, incluso. Ni siquiera como decir como de ahora, no. Como que tiene algo en la narrativa visual de la acción que está muy bien hecho. Sí. De verdad, por eso vale la pena verla también. Sí, ahí vamos a comentar un poco de quiénes son los genios detrás de la película a nivel técnico, pero la cosa es que, como dijo también el Toño, la película además a nivel de pirata está disponible en todas las versiones. De hecho, si su nostalgia le gana por encima de todo, está en latino. Sí, en latino. Está en YouTube en latino. Y en la red ponen Lensman, película Lensman, y está con subtítulo, la original japonesa con subtítulo en español. La van a encontrar súper fácil. Sí, yo de hecho voy a comentar el tiro que versión vi, porque obviamente todo pirata, ustedes cachan, compadre, bienvenido a Otaku no Shoso. Es de un fansong que se llama MSAPS, voy a escribirlo ahí en el blog, y estos locos lo que hicieron fue algo bien choro. ¿Se acuerda que le estaba comentando esta cosa de elige tu veneno de los Laserdisc? Uh-huh. Bueno, estos tipos la restauraron agarrando los dos Laserdisc y como que copiaron y pegaron las mejores escenas con la mejor calidad posible con el audio japo. Ya, qué bacán. Sí, ahí igual, y se nota, realmente hay unos cambios visuales y muy feos. Pero es probablemente la versión más decente que puedas ver actualmente, que tiene subtítulo en inglés, y pero tiene la música japonesa, todo perfecto. El audio es la raja, de hecho, suena súper bien el audio. Yo no vi esa versión. Oh. Pero bueno, en algún momento. Bueno, aparte que tiene más metraje. Sí, la versión japonesa original. Sí, a la norteamericana le cortaron 15 minutos. Uh-huh. Sí. A mí me sorprendió porque dura como 1:40, creo. Es casi dos horas, casi 2 horas, sí. Sí, me encontré súper larga, la verdad. ¿En serio? Yo, ¿sabes qué? Yo pensaba, ahora que la iba a volver, porque claro, me acordaba de toda la película, pero cuando la vi en 2013, cuando la vi, 14 por ahí, a mí se me pasó volando. Y ahora que dije, ay, no, si es verdad que esta hora dura 2 horas, oh my god. Me preocupé un poco, pero es que, no sé. Bueno, debe ser que estoy muy acostumbrado a ver películas muy lentas, uh-huh. No sé. Pero yo la encontré piola, no tuve ningún problema. Sí, alguna gente la encuentra lenta. Yo la encontré que tiene un buen ritmo. Yo encontré que pasan 8.000 cuestiones. Por ejemplo, los primeros 15 minutos, todo lo que pasa es como what the fuck, así. Sí, destruyendo todo. Así que... Sí. Ajá. Bueno, eso la disfruté más con el tiempo. Y lo digo yo siendo sincero, porque yo sé que hay mucha gente que... le tiene mucho cariño por la época. Yo la verdad la vi a finales de los 90, no en esa época que dijo el Toño, pero me enteré de su momento. Y yo sé que efectivamente hay mucha gente que le tiene cariño por la que la película es buena. Y también está este supergrupo cerrado, weón, que como que en su imaginación y en su mente sigue hasta el año 2022 siendo una wea Robotech. Sí. No, mejor no voy a decir lo que iba a decir porque me van a tirar piedras, me van a quemar la casa. ¿Sí? Ahora lo vamos a conversar en lo técnico, ¿les parece? Ya, yeah. Ok. Claro. Uh-huh. Bueno, estaba hablando de esta película que en Japón se llama SF Shinseiki Lensman, así como Evangelion. Sí. Uh-huh. Y que está hecho por los maravillosos Madhouse. ¡Yay! ¡Yay! Nuevamente acá tirándole flores a uno de los estudios más bacanes de la historia. Uh-huh. Y mira, esto tiene un tema bien particular en el hecho de por qué existe esta película. Nosotros hace un tiempo atrás, bueno, no, igual ya llevamos harto tiempo conversándolo, la verdad, en Otaku no Shoso. Hemos dicho que Yoshiaki Kawajiri, y en ese momento que estaba en Madhouse, era una de esas personas que es recordado por la ultraviolencia, por lo hipervisual. Esa es la palabra que siempre se usa para hablar de su trabajo. Entonces, debido a que él quería desatarse y hacer estas obras que no tuvieran ninguna tranca, que tuvieran libertad creativa absoluta, porque Yoshiaki Kawajiri es conocido por ser un autor. Como esa es la palabra exacta, una persona que se va por su onda, él seguía por su propio rumbo y no estaba ni ahí con el resto. Uh-huh. Entonces, debido a eso, Kawajiri es uno de los pioneros del OVA, del formato OVA. ¿Por qué? Porque el OVA podía hacer lo que quisiera y porque ya no lo daban en la tele. Uh-huh. Sí. Entonces, debido a eso, ellos buscaron muchas cosas de afuera, o de frentón, buscaron cosas que tuvieran que ver con una cosa más occidental para poder venderla al extranjero, o también porque les gustaba. Por ejemplo, este bonito Dalos, y hay otras cosas que son así como muy de una onda que tú podrías pensar que occidental, que los japoneses igual en ese momento estaba todo pasando con adaptar cuentos de historia de ciencia ficción occidental. Sin ir más lejos, acá dieron Capitán Futuro en la tele. Sí. Uh-huh. Y bueno, la cosa es que Madhouse estaba buscando toda esta cosa y decidieron agarrar una novela que se llama Lensman. Uh-huh. Acá el Toño lo conversó que efectivamente esto está basado en una novela, está escrita por un compadre que se llama Edward Elmer Smith. Uh-huh. Este es como una saga, ¿no? Exactamente. Planetarios. Sí, exactamente. Este caballero es un pionero del tema como de la ópera espacial. Ópera espacial. Sí, ese género, Space Opera, que es el de Star Wars, esta cosa épica. Yeah. Y es una persona extremadamente importante. Yo no les voy a vender la pescada en decirte que hasta este punto en el podcast yo lo cachaba muy poquito. Muy yo poquito. No lo cachaba. De hecho, este es un caballero realmente, realmente pionero. Él nació en el siglo XIX, falleció en el 65. Así que estaba hablando de una persona de su edad, y que era uno de los pioneros y un experto en el tema de la ciencia ficción. Y él escribió dos sagas, si se puede llamar así, muy importantes, que son Lesman y Skylark. Skylark me suena mucho, pero creo que es porque es como el nombre de una banda de metal. Sí, sí, es una banda de power metal italiano. Qué vergüenza de esa wea, salud. ¿Por qué una vergüenza, wea? Pero si yo lo sé también. Bueno. Toda mi buena onda con el power metal. La cosa es que el tema es que este compadre que era muy seco en el tema de las novelas. Muy seco. Y el caballero falleció siendo un héroe. Mucha gente lo comparaba con historias de otras personas muy importantes de la época. Obviamente todo se explicaba en estas revistas, así como Amazing Science Fiction Stories y todas estas cosas que eran estas revistas que eran llevadas por gente más adolescente que la leía, porque eran considerados en esa época tu lectura burda, ¿tú cachai? Por favor. Ajá. Pero buena lectura. Sí, obviamente con los años terminó siendo algo épico y la gente lo alaba y ahora son como autores completamente consagrados. Pero hubo una época en que la encontraban de que esto era como, ay, mira estos weones. Ok. Bueno, la cosa es que agarraron esta novela y decidieron hacerlo una película dentro de querer abarcar toda esta cosa de Madhouse que estoy diciendo yo, de querer hacer lo que quisieran. Y cuando yo hablo del tema de hacer lo que quisieran es porque realmente hicieron lo que quisieron. Yo no he leído Lesman, pero investigando, bueno, incluso ya para esa época había leído un poquito al respecto, pero ya realmente sentándome el día de hoy e investigando para este episodio y leyendo un poco de qué se trataba realmente Lesman, bueno, Kawajiri y amigo hicieron recagar la historia. Esto no tiene nada que ver con la novela, nada. Cuéntate una nueva. Nada de nada. Tomaron algunos conceptos, ¿no? Sí, claro, los conceptos. Que bueno, de hecho, insisto, esto era súper normal de agarrar de novela y todo. La propia Wicked City era una novela, ¿vos te acuerdas? ¿Se acuerdan ustedes dos? Wicked City. Era una novela. De hecho, el loco que había escrito Wicked City es la misma persona que escribió Vampire Hunter D. Así que habíamos hablado de eso en Vampire Hunter D también. Sí, pum. Ajá. Y la diferencia es que el compadre de Vampire Hunter D amaba a Caballini y pues decía, lo que queráis con mi weá, vos sois seco, sí, vos, ¿cachai? En cambio, bueno, acá agarraron esta novela y hicieron esta película con Madhouse, que en esa época, la época de mediados de los 80, tomaron la decisión de hacerla para los dos mercados, o sea, para el del cine y para el del VHS y el Laserdisc y toda la cosa para home media. Pero el tema es que en ese momento ellos pensaban que iban a agarrar más plata por el VHS y el Laserdisc. Por eso salió así. Eso es muy común en esa época, muy, muy, muy común. Además de que estaban en la burbuja económica, pues, Pau, tú, ¿cachai? Sí, pues. O sea, es que igual, creo que en mi mente había algunas cosas que le pasan a Chris, que yo recordaba que quizá era como, la van a hacer recagar en la película, y era como, la película es safe. Es más, ahora que mencionaste eso, compararía con Caballeri, ¿sabes cómo se reconoce de que esta película es de Caballeri, weón? ¿Los tentáculos? No. ¿Las mujeres? No. Porque tiene un viejo seco. ¡Ah, verdad! ¡Sí! ¡Tiene un viejo seco! ¡Es verdad! Tiene un viejo seco. Todas las películas de cada oye tienen el viejo pervertido seco que deja la cagada haciendo todo lo que hace, güey. Pero sí, tiene un viejo seco. Pero bueno, la cosa es que decidieron hacer esta película, pero se agarraron una libertad creativa gigante. Enorme. Hicieron la weá que quisieron, básicamente. Muy inspirado en la ciencia ficción que estaban dando en la televisión en Japón, en el anime mismo, lo que llegaba a otros países. No es sorpresa para nadie de que era una de las mayores inspiraciones como de la cinematografía de la película de Star Wars. Aquí estuvo destacando Toño este tema de la persecución, que si tú lo miras de cierta perspectiva es casi como, no sé, como la Estrella de la Muerte, la wea, ¿cachai? Como estos pasos por estos pasillos y estas cámaras y toda esa cosa. No, y el diseño de la nave Britannia, con su madre, un destructor, esa cuestión. Sí, sí, entonces, claro, ahí hay mucho de Star Wars encima, obviamente eran los años dorados de Star Wars, y eso, bueno, entre comillas, se estaban acabando los años de Star Wars porque habían dado el regreso al Jedi, pero ustedes saben de qué se trata. Bueno, acá estamos. Acá estamos. Básicamente eso, ajá. Y esta película también recordaba una cosa súper, súper importante. Súper importante, que de hecho también le quería hacer el paso acá a Toño para que me diera su impresión. Que esta película recordaba la industria de animación japonesa por ser una pionera al máximo del CG, del 3D. Sí. Sí. Toñito, ¿cómo fue para ti la primera vez, considerando de que era novedad para todo el mundo todo esto? O sea, lo bacán de haberlo visto cuando se dio en la tele, es que no lo comparabas con otras cosas, como claro. Ahora que tú tenés más como expertise. No era como... Tú encontrabas que calzaba súper bien, ahora con el tiempo no encontráis que el 3D como que no pega mucho con la animación, pero lograron integrarlo bien para la época, encontré. Se nota que le pusieron harta plata en eso. Sí, mucho. Y hay secuencias de animación en computador que son largas, no son como cositas cortas. Sí. De hecho, al principio y al final como es cuando ocupan más los recursos del CGI de la época. Sí. Yo soy un creyente, ahora que estaba hablando como de la opción 2022, que creo que el CGI, claro, si tú lo veías ahora, es una wea súper penca, ¿cachai? ¿Por qué? ¿Por qué los años? Ustedes saben cómo es el tema del CGI. Además, está hablando de los 80 y está hablando de Japón también, pero no está hablando de Estados Unidos, ¿cachai? Entonces, claro, ahí está esa cosa. Pero siento yo, esta es mi opinión muy personal, que como todavía no existe la opción HD, alta resolución, ni siquiera DVD de la wea, como lo veía, una calidad media borrosa y todo, no es tan terrible. Sí, como que se integra mejor. Sí, como que yo esto lo quería decir para pasarte el pase a ti, Pao. No sé qué opinas de esto, pero me da la sensación de que el día que saque en Blu-ray, ahí sí que va a decir: ¡oh, la wea fea! Y iba a decir que a mí me gusta, como que lo encuentro demasiado de la época, como que es como pijunjur con la música electrónica y los sintetizadores. Luego yo la pasé, fue como esta, y aparte normalmente nunca mezclan los personajes con los fondos. Como que siempre es como, o al menos en mi mente era así, por ejemplo, esta parte como al final, que aparecen como unas weas que son como que se dividen y se multiplican. Sí. Bueno, yo creo que tuve pesadillas con esa wea cuando chica. Igual así. Y como que a mí me desesperaba, era la idea de esa parte. Eran como alucinaciones que le estaban provocando al Kim. Sí, bueno, la cosa no, es que la... lograba esa escena. La película tiene CG, esto se hizo gracias a la Japan Computer Graphic Labs, que eran obviamente especialistas número uno en el tema de la... del trabajo digital, del tema del CG en ese momento en Japón. Sé que incluso hubo norteamericanos involucrados en el tema, porque en ese momento, bueno, hasta el día de hoy, obviamente, Estados Unidos lleva la batuta en ese tema. Y esta es mi opinión personal. Esto no tiene nada que ver con que alguien lo haya dicho en entrevista ni nada. Esta es mi opinión personal. Pero cuando la veo las tres veces, desde la primera vez hasta ahora, como que la película en el 3D me recuerda a dos películas nada que ver. Todo lo que tiene que ver con las naves, acá la Pau no sé si cache, pero tal vez esto yo sí me recuerda mucho a The Last Starfighter, weón. Sí. Ah. Tiene como la onda. No cacho. Es una película de los 80 con naves espaciales, muy CG así, pero precario, Pau. Precario. De hecho, es considerada la primera película que integró el CG. Sí. Okay. Que tú la veí, es literalmente así como ver. Mi memoria, este juego de Namco 3D, weón. Star Fox? No, ese es de Nintendo. Pero ¿sabes qué? Pero Star Fox está muy inspirado en ese juego. Pero la cosa es que toda la parte de las naves, toda la cuestión del ataque espacial y toda esa weá, es demasiado de la Starfighter. Sí, mucho. Sí, me recuerda demasiado a esa película. Y la segunda parte, para mí, está pasado a Tron, weón. Sí. ¿A qué? ¿A Tron? Ah, sí. Tron. Sí. Que es una película que en su momento no le fue muy bien, pero el impacto es grande. Así que, oye, tengo que decir de que ese juego de Namco es Starblade, mi memoria, por la chucha. Starblade. Sí, bueno. Pero eso, para mí, al principio de la película es Last Starfighter y la segunda mitad de la película es Tron, weón. Y Last Starfighter del mismo año de la película de Nesma. A 2 del 84. Sí, igual Japón estaba ahí en la batuta, bien ahí. Capaz que hayan ocupado las mismas máquinas, los mismos computadores. Mira, ¿sabes qué? Por lo que caché, creo que no. Creo que en ese momento, para hacer la gráfica, para el render, usaron un computador japo que en ese momento era uno de los más potentes del mundo. Que es rara esa weá, como que Japón, obviamente, tenía la batuta tecnológica y todo eso, pero en el 3D de Estados Unidos siempre se lo ha comido, siempre. Como que los gringos siempre han estado por sobre ese tema, excepto el trabajo de Namco, con el tema de Sega en su momento, por el tema de videojuegos, por supuesto. Yo estoy hablando como del cine, como del uso así como Toy Story, ¿cachai? Como ese nivel los gringos siempre han estado muy por encima, pero curiosamente, a pesar de eso, y a pesar de que los japoneses están pasando por una situación económica bien penca actualmente, los japoneses hasta el día de hoy siguen teniendo los supercomputadores más potentes del planeta. Sí. Así que sé que lo hicieron con los computadores de allá en Japón, Toy. Sí, hay una hay un making of en YouTube. De making of de Lensman. También se puede buscar. Bacán, está con subtítulo en inglés, así que está bien. Lo voy a buscar, ahí va a ponerlo en Hanagumi. Buena, buena, buena. Yo no tenía idea, de hecho. Y ahí sale como... En la época salen como unos computadores IBM con esos teclados gruesos. Eso, la gente programando. Y sale como una mirada, así como un paneo al megacomputador que sale. No me acuerdo el nombre, salía como una plaquita con el nombre de la máquina. Pero si lo pueden ver, dura como media hora el making of. ¿Sí? Y ahí uno se va como situando en la época de lo que conllevó esta animación, como que innovó en varias cosas. Sí, sí, al final de cuentas, y es cuático decirlo, porque insisto, una película abandonada actualmente, pero fue una superproducción, güey. Sí, llega a parecer como una película underground, ya así. No sé, pero, casi. Pero, en Japón, no sé. Pero estuvieron hartos metidos ahí encima, hasta plata metida. Los tipos de verdad se la jugaron para hacer esta película. Uh-huh. Ajá. Y bueno, al final la lanzaron en el cine, salió una versión moderadamente limitada, que la tiró la Toho, y en Japón le fue piola. Piola. Sí, no le fue tan bien como uno creía. Uh-huh. No le fue así increíble, le fue piola. Tampoco le fue terrible, le fue piola nomás. Así como ya, lo dejamos dedito arriba, no fue la película más vista del año, ni mucho menos, pero bacán, dedito arriba, piola, ¿cachai? Uh-huh. Bueno, la cosa es que los gringos estaban interesados en la película y los japoneses dijeron, bueno, les vamos a pasar la película como tal cual. Y la primera vez que la dieron fuera de Japón fue en Estados Unidos. Y la dieron en el cine, en japonés, sin cortes y con subtítulos. Y ustedes se imaginarán de que esa hueá fue un rotundo fracaso. Sí. Sobre todo para los gringos. Porque nos quieren leer. Porque anda a decirle a Don John Smith que vaya a ver una película con subtítulos. Uh-huh. John Smith, sí. No va a ir. No va a ir. En esa época no había la cultura de ahora, ¿no? Si todavía se quejan de eso. Sí, la hueá que pasó con Parasite y todo eso, ¿se acuerdan? Eso, justo estaba pensando en esa hueá. Que a mí me impacta porque es como, weón, bueno, como todavía, pero bueno, en fin. La dieron en Estados Unidos y le fue pésimo. Así que, en un momento clásico, llegaron los clásicos y los legendarios, Harmony Gold. ¿Quiénes son los que hicieron? Robotech. Los que copiaron y pegaron Robotech. Para dejarlo así, de cierta manera. Los que remixearon Robotech. Sí, sí. Ahora pasaría como un simpático fan edit. Me encanta dejarlo así, es como ya es un fan edit. Sí, bueno, la cosa es que Harmony Gold la agarró obviamente con todo el éxito de Robotech encima y decidieron publicarla. Y esa es la versión que dieron acá, chilito. Tiene, como estaba diciendo, tiene 15 minutos menos. 15 minutos menos. Y tiene escenas censuradas, por supuesto, como buena hueá gringa. Quiero comentar dos, por ejemplo, que no tienen nada que ver con spoiler, pero para que cachen como el nivel de censura. Hay una parte donde el viejito, el DJ, se come un ratón. ¿Ya? Yeah. ¿Se acuerdan? Sí. Ya, no, yo no, pero chao. No importa. Chao esa escena, chao. Ya. Yeah. ¿Y por qué? ¿Sí que tiene? Porque es asqueroso. Pero fino. Cuando le pega una patada. Sí. Le pega una patada a unos pollos que hay también. También la cortaron. También la cortaron. Y hay una escena que es como bien importante en la película, que al protagonista de la película, Kim, el papá le pega un golpe en la guata para dejarlo inconsciente, ¿se acuerdan? Sí, eso sí. Ya, esa escena también la cortaron en la de Harmony. Ah, ya. ¿Por qué? Porque violencia contra su propio hijo y la weá. Tenía que proteger a su hijo. Yo también, sí, pues sí, está bien, ¿cachai? Si lo hizo, lo hizo por una buena causa, va a sacrificarse, pues, pero bueno, lo dejamos igual. Es que tú, ¿cachai? ¿Cómo son los gringos, pues, Pau? Sí, es verdad. Ahora, lo que generó la confusión, y esto es lo que podíamos conversar un poco más en terreno, es que Harmony Gold, yo creo que fue más que nada por ahorrar plata, weón. Decidieron cambiarle la música y ponerle música de Robotech. Sí. Por ahorrar y recuperar plata. Porque como le fue mal con los Sentinela, Robotech los Sentinela, sí, ocuparon la misma música. de sí. Robotech los Sentinels. Nosotros lo conversamos muy vagamente en los episodios de Macro acá, pero para que la gente se enganche, Toño, por favor, cuéntanos para que la gente sufra con nosotros. ¿Qué son los Sentinelas? Sentinelas era lo que se suponía iba a ser la continuación de Robotech. Bien. Que iba a estar situado entre Cruz del Sur y Mospida. De hecho, hay uno. Se animaron como tres o cuatro episodios. Son cuatro. Y lo editaron en forma película. Y le pusieron, de hecho, la dieron en tarde de cine también, como Robotech los Sentinela. Uh-huh. Y tenían toda la banda sonora ya creada. No las canciones, un par de canciones cantadas solamente que salieron en Robotech los Sentinela. Y todo lo demás era música creada en sintetizador, no como la antigua Robotech, que era todo más orquesta. Uh-huh. Y como te decía, estaba situado entre Cruz del Sur y Mospida, que es segunda y tercera generación, y contaba la historia de cuando el SF-3 ya iba a buscar nuevos rumbos, y era como la despedida, se casaba Rick y Lisa, y se creaban los guerreros alfa, en la que era la fábrica de brutocultura. Cabe destacar que todo lo que está comentando Toño, esto no tiene nada que ver con Macro, aquí es claro. No, era la continuación de ya Robot. Tenía que ver con Zor y toda esa onda. De los... no me acuerdo cómo se llamaban. Los talerianos. Suerte nunca vi esa wea. Yo debo decir que cuando lo intenté fue como... No. En esa época no teníais nada más, pues, o sea. Sí. Queríais ver algo más de Robotech y todo era bienvenido. No te cuestionabais nada. Sí, pero en el futuro, ya sabiendo lo que es la historia y lo que pasó... No se quedaron sin presupuesto, no funcionó. Sí, o sea, bueno, si usted se quiere entretener con eso, porque nosotros también lo conversamos cuando hablamos de Do You Remember Love, de Macross Plus, usted lo puede pasar muy bien leyendo sobre todo lo que pasó con Robotech, post-Robotech mismo, porque la propia comunidad de Robotech la llama la maldición de Robotech. Ajá. El Robotech. Y ahí el Moneyball perdió plata en eso. Sí, pues. Y obviamente la banda sonora no podían desperdiciarla, así que la ocuparon ahí en otra. Creo que en otra serie también ocuparon un par de temas. Wow. De lo que era Robotech los Sentinelas. Sí. Agradezco mucho que no logré ver nada, eso me lo salté todo. Mira, curiosamente, Pau. Solamente vi lo de Canal 13. Yo vi la grabada de Canal 13 y debo decir que me acuerdo muy, muy poco. Puede ser súper sincero, me acuerdo súper poco cuando era vivo, porque han pasado más de 20 años. Me acuerdo, obviamente, de la escena, un poco del doblaje, etcétera. Pero eso. Pero, bueno, este es un clásico de la comunidad de Robotech, así que usted lo puede tomar o dejar. Pero hay mucha gente que la defiende porque prefiere la música gringa. Sí. Por las canciones, yo creo. Es que era más occidental, más digerible. Sí. Yo no, ahí está involucrado Ulpio, ¿no? La verdad no sé, weón. No, creo que no. Ulpio no estaba. Me da la sensación que no, ¿es cierto? No les dio el presupuesto para para contratar una orquesta como el buen Robotech. Ya. Bueno, eso, la cosa es que existe. Y esa es la experiencia de la mayoría de la gente acá en Chile que lo vivió en la tele. Así que probablemente la película que va a hablar el día de hoy tal vez no sea la misma película que usted vio... Pero por eso debería intentar verla ahora, ¿sí? Que me voy a tirar la sobre. Especialmente porque debo decir, me voy a adelantar al tiro, que la música de esta película es bacán, weón. Luego, creo que eso iba a decir lo estaba pensando mientras la veía, que creo que mi experiencia en la película sin la música no hubiese sido tan buena. Uh-huh. Especialmente estas escenas cuando, no sé, como que vuelan o manejan, especialmente al principio, cuando aparece Kim por primera vez manejando, que se siente demasiado bacán con la música, me gusta mucho. De hecho, pega mucho más en Lensman la música que en el mismo Robotech los Sentinelas. Sí. De hecho, bueno, la experiencia para ver Lensman con la música de lo que era Robotech los Sentinelas es mucho mejor. Si tú la ves la japonesa, comparada con la norteamericana, en eso le gana, te mejora la experiencia. Sobre todo la música de la persecución y todo pega muy bien. Está muy bien editada esa parte de la música. Sí, yo me uno, la verdad, a las palabras de Toñito. A ver, especialmente cuando aparece este personaje de Wolf. El que parece como un Anubis. Sí, es que me da lata porque lo huevean con qué feo toda la película. Sí. Es como, huevón, es solo diferente. Chucha. Sí. Después lo tratan de ángel, así que... Sí. Pero pasa que la idea de que es feo, por eso no me busco. Ya. Pero ya, detalle. Es detalle. Personaje. Sí. Ya. Pero a ti la música te gustaba, Pablo, de contarte bacán. Ay, qué maravilla. De hecho, de repente escucharía solo la música porque me evoca mucho las sensaciones de... Y eso es bacán. La música sale en el CD de Robotech, por si acaso. Sí, sí. Yeah. Robotech sí. 2. Así de chano. Así de chano. Quería el soundtrack de Lesman, cómprate el de Robotech. Dios. ¿Ah? Ok. Sí, así la cosa. Bueno, la cosa es que efectivamente la película acá en Chile tiene su grupo de personas que la amaron, bueno, especialmente porque nosotros comentamos en el episodio de Macross Plus, que bueno, el Toñito no estuvo, pero nosotros hablamos mucho de esa situación que al final tú veías y todo porque estabas desesperado por ver weas nuevas de Robotech, especialmente porque sí. Te enterabas de que existía, pues, y como que era como, oye, hay más, weón. A mí me pasó personalmente con Macross Plus, pero hay gente que le pasó con Macross 2, por ejemplo, ¿cachai? Entonces como que era como esa desesperación, así, ¡ay, la weá! Entonces hay gente que se agarraba todo, y por eso insisto de que hay personas que en sus mentes todavía es como esta weá de Robotech para mí en mi corazón, forever. Sí. No, sí, igual le tengo cariño a Robotech, sí. Es lo que uno creció al final, o sea, como lo que uno se empezó a interiorizar más de lo que el anime, por lo menos en mi caso. Por eso le tengo un cariño especial a Robotech. Sí. Bueno, eso. Hablemos del staff, ¿les parece? Ok. Bueno, eso es lo que comentamos. Oye. Antes de eso, hablando de la música, no sé si vamos a ir con el tema de la música de Lensman. En la versión original cantaba un grupo muy conocido en Japón. De hecho, hay tres versiones. Sí. Hay una que es solo música incidental japonesa, que creo que salió para Europa nomás. Y fue la versión que dio Streamland Pictures, que era la versión íntegra japonesa, pero no salían los temas cantados. Y el japonés original sale el grupo de Alfi, sí. Que son como unos compadres muy conocidos en Japón, muy queridos en Japón. Muy conocidos en Japón, sí. Y que han cantado temas para otros animes también. Sí, no, si parte del staff está acá vivo, si la vamos a conversar. Sí, está perfecto. Pero, weón, esos temas como corales, era como Starlight, oh, chetumadre. Yo solamente voy a lanzar al tiro, weón, que cuando escuché esa weá, la weón, sonaba Starlight, y en mi mente sonaba We Built This City. Pero después empieza como ese y después cambia como un tema de anime de acción. Sí. Lo que sí, la letra, yo no sé si tenía ni idea de lo que están diciendo porque sale como el momento más importante de la serie, como que chucha la letra, es como una letra, una canción como de oda a un avión y es como el, no sé, bueno, romántico. Sí, era como romántico y era como, pero es que era como... Pero... Y el tema de la discoteca también es bueno. Sí. Ya, pero mira, vamos por donde está al lado de la música. Lo va a conversar. Bueno, nosotros ya lo mencionábamos. Yo llegué a Kawajiri, viejito. Bueno, acá nosotros lo tenemos en el corazoncito. Un grande de los monos chinos, un gigante. Nosotros ya hemos conversado de él varias veces en el programa. Lo conversamos en Wicked City, lo hablamos en Ninja Scroll, en otras cosas que ha participado, en Vampire Hunter D. Bloodlust. La Pau, a pesar de que sabes de que su trato con las mujeres no es muy bello, que digamos, igual le tiene un gran respeto como artista. Sí, dentro de todo sí. Sí. Aquí estamos con weas. Sí. El viejo es seco, honestamente, es campeón. Bueno, nosotros, como estamos diciendo, lo mencionábamos, todo eso, también nosotros comentamos que había sido uno de los animadores más importantes, principales de las películas de Unico. Que las películas de Unico son hermosas. Sí, que esa wea. Sí, pero son hermosísimas. Son hermosísimas. Ajá. Y acá viene una historia bien cuática. Lo que pasa es que esta película no solamente está dirigida por Kawajiri, sino que está dirigida por otra persona. Que se llama Kazuyuki Hirokawa. Nosotros no habíamos hablado nunca del pero una persona que de verdad igual tiene un currículum bien grande. Ajá, así que igual va a ser interesante conversarlo. Yo tengo entendido que la situación es la siguiente. Esto es lo que dice el internet. Así que no podría confirmar si esta es la historia real al 100%. Teóricamente este es el debut directorial de Kawajiri. ¿Ya? ¿Ya? El que tuvo la mayor importancia en la película. Él fue el que metió más mano y todo eso. Pero debido a que era un cabro chico, decidieron meter a Hirokawa encima... A ayudarlo, y al final por temas como de orden de edad, prefirieron ponerle arriba a Hirokawa que a Kawajiri. Típico asiático, la verdad, eso. Sí. Muy asiático. Ahora, no quiero tirar a cagar el trabajo de este compadre, si probablemente también fue súper importante, ¿cachai? Especialmente porque es un tipo con harto currículum, pero es lo que ocurrió. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando salió Wicked City, Él dijo, este es de verdad mi debut. El de verdad mío, este, según yo. Todo lo que hice antes, ya, sí, pero este es mi debut. Entonces, si él lo dice, dijémoslo así. Sí. Como solista, pongámosle. Claro, bueno, la cosa es que Kazuyuki Hirokawa es un caballero que de verdad estuvo metido en anime mucho tiempo. Él falleció el 2012. Hace mucho tanto. Sí, hace no tanto, la verdad. Las historias de internet son bien diferentes entre sí. Algunos dicen que o lo encontraron muerto en la calle. ¿Qué? Y hay otra persona que dice que lo encontraron muerto en la casa. Ajá. Parece que le dio un ataque cardíaco. Ya. Yeah. Ah. Ajá. Igual es una diferencia considerable encontrarte muerto en la calle y encontrarte en la casa, pero bueno. Como vi diferentes historias al respecto y las dos hablaban de eso, entonces como que no me quedó muy claro. Pero lo voy a comentar que esas son las dos opciones. Bueno, bien. Este caballero, en realidad, de director, no tiene mucha pega, pero sí tiene una cantidad de pega gigante el de episodios, director de episodios. Nosotros hemos comentado acá en el programa la diferencia entre ser director general, ser jefe de director y ser director de episodio. Que es decir, ya, tú vas a ayudarme a dirigir este episodio específico, solamente este episodio. Y en esa tiene un currículum gigante. Una de sus últimas pegas, de hecho, fue iChill 21. Él trabajó en varios episodios de iChill 21. Hizo episodios de Inazuma Eleven, hizo de Titan 3, hizo del Barón Rojo, la serie, una de las últimas series super robot así de esa onda que dieron acá en Chile. Hizo capítulos de Rikyo, hizo de Tecaman, de Tecnoman, como quieran llamarle. Fue asistente director de Unico, porque trabajó con Kawajiri al lado con él. Incluso participó en cosas muy absolutamente nada que ver de este tipo de onda. Por ejemplo, fue director de episodios de Paradise Kiss y de Nana. Así de diferente. Pero de lo que sí, sí fue director, es que él hizo los ovas de Pretty Sammy. Sí. ¿Qué? Qué curioso, ¿no? Muy, sí. Muy curioso, sí. Hizo los ovas de Pretty Sammy. También hizo una serie que se llama Tattoo Master, que yo no la he visto. Bueno, la cosa es que este caballero tenía mucho currículum. Sí, era una persona bien importante, la verdad. Súper importante. Qué misterioso lo de la muerte, en todo caso. Qué raro. Sí, Kawajiri comentó en una entrevista que básicamente habían ido a tomar a un pub como dos días antes, entonces estaba así pal pico cuando supo. Es que obvio que sí. Bueno, que paz descanse este caballero. Sí. Gracias por darme capítulos de Paradise Kiss. Sí, no es malo, ¿no? No es muy bueno. Y de Nana también. Sí. Así que bacán. Es que me gusta más Paradise Kiss. Sí, algún día, sí, un día, no sé si acá no te ha conocido, en alguna instancia lo podemos conversar. Así que, sí, bacán. Iron Man 28 estaba leyendo. Sí, Iron Man 28, no sé, ha hecho un montón. Es que si hicimos todo, es eterno. Así que es una lista bien larga. Estuvo considerando el año de Lensman, harto tiempo en la industria, el caballero. Sí, mucho tiempo. Y si terminó haciendo What the Chill 21, imagínate el... Eso es súper reciente, Eichel. Sí, no sé si es súper reciente, Pau, pero... Yo lo encuentro súper reciente. Pau, bienvenida a los 30. Sí. 10 años atrás, ¿no? Ah, sí, más de 10 años atrás. Más de 10 años atrás. Oh. Sí, entonces... Pero bueno, la historia de la película, que esto tiene mucho que ver, porque, como le estaba comentando, no tiene nada que ver con las novelas. Nada de nada. Está escrita por Shoji Yoshikawa, que este es un compadre que es conocido en el mundo de los robotitos porque fue básicamente una de las personas, bueno, emblema de la historia de lo que es Bottoms. Una serie de robot, real robot, muy, muy importante. Siempre he dicho que son como, junto con Jim Gigan del sexto, son como estas dos series así, como de esos guatones así, diciendo, sí, compadre, es que la política interplanetaria y la weá. Ese tipo de serie. Ya, ok. Ese tipo, ya. Ese tipo de serie. ¿Te has visto Bottoms, no es cierto, Toño? Sí, sí. ¿Tú cachai? Es que a mí me suena como a potos. Potos. Bottoms. Yo te escuché potos. Potos. O sea, en traducción también potos. ¿Qué anime viste hoy día? Vi potos. Por supuesto que existe un anime así también. Sí, ¿cómo se llamaba esa serie de las minas que peleaban con el poto? Era terrible buena en todo caso. ¿Cómo se llamaba? Bueno, me acuerdo. Oye, weón, si era terrible, buena, me da rabia que la hayan cancelado. Sí, la animación era muy cuática. Ay, si el nombre era el nombre del deporte, ¿cómo se llamaba? Pero es terrible buena, véanla, aunque haya Bueno. muerto. Sí, bueno, eso. La cosa es que este caballero hizo, o sea, no hizo Bottom, pero una de las personas importantes de Bottom. Ajá. Él escribió incluso algunos capítulos de Mirai Shonen Conan con Hayao Miyazaki, que eso es mucho decir. Ajá. Oh. Y fue director de El Misterio de Mamo, la primera película de Lupin III, que es una volada de pasta base. Algún día la veremos. Es una Sí, lo volada, sé. es una volada de pasta base. Y la primera vez que lo vi dije, what the fuck is this shit? Yo quiero Ajá. verlo solo por eso, aunque no vea Sí. Lupin. Sí, algún día volvemos a verle igual. Bueno, fue el director de nada más y nada menos que el anime de Kirby. Sí, Kirby. Mira. Okay, qué wea. Que creo, si más no recuerdo, lo dieron en Fox Kids acá, ¿no es cierto? Sí, lo dieron en Fox Kids. Sí, me acuerdo. Ajá. ¡Y pollo! Era muy raro el anime, era Sí. como la función de Kirby era comer cosas. Ay, ay, Eso ay, era todo. ay, yo tengo cercanos que son mega ultra hiper fanáticos de Kirby que no les gusta el anime. Es que es raro la wea. Es un poco extraño, sí. Y como curiosa anécdota, me llamó mucha atención lo que se mencionaba el día de hoy. Él fue el que básicamente hizo todos los storyboards y no animó, eso sí, pero fue el que ideó cada cuadro de animación del opening de Versailles Novara de Lady Oscar. Oh, ¿qué onda este Este caballero? es el caballero que hizo esa cuestión de que entraba así como el bosque, y después sale así Oscar ahí con la flor en la boca y Las la rosas. weá. Sí, po. Sí. Las Ajá, espinas, las sí. rosas. No, no es menor, es menor. No, para nada. Bueno, eso, él fue el encargado de hacer esta locura. Okay. Sí, bueno, el diseño de personaje está hecho por Shigaki Kawajiri. Sí. Ajá, y además está en conjunto con Kazuo Tomisawa, que no sé, creo que lo, sí, creo que lo mencionamos. Estoy casi seguro que nosotros lo mencionamos porque él fue el director de animación del anime de Candy Candy. No, mi memoria no va el nombre, pero yo te creo. Ajá, que nosotros mencionábamos de que bueno, Candy Candy es como es una gran serie, pero en animación había gente que ponía los peros, ¿cachai? Sí, lo entiendo. Bueno, este caballero es mega veterano, está vivo de hecho, increíblemente. Él animó capítulos de Gundam, hizo los diseños de Hadachi no Gen, esa traumática película, Barefoot Gen, hizo Natsue no Tobira. Que esta anime Shonen Ai de la Keiko Takemiya, que algún día vamos a hablar, si la Pau sigue, quiere seguir todavía cubriendo el tema de las chicas del año 24, un día Son estaremos. terrible bacanes, así que sí. Sí, ahí con los Chan, de seguro estaremos un episodio de esos, estaría bueno. Ajá. Hizo los OVA de Jinga Eyu Densetsu, los diseños de personajes clásicos, clásicos. Con este compadre trabajo, porque también hizo diseños de personajes en Nara y en Paradise Kiss. Mira. Fue el director de la película de Silent Mobius. Cuático. ¿Ya? Una película bien chora. Silent Mobius es una experiencia Sí. muy Wadono Taku no entera, la maestra, maestra. Sí. Maestra. A mí me encanta Silent Mobius. Maestro, maestro. Muy Y buena. creo que una de las últimas cosas que trabajó como de anime semi-moderno. Sí, moderno, igual, si dijéramos moderno. Es que hizo los diseños de Tuaru Mayuzu no Index. Ah, ya. Él. Loco, pero esa serie es puro grito y plata, po. Sí, Tiene el manso fandom. hasta que cachis que además, ¿no? Y se nota que se puede ajustar a diferentes estilos de animación. Sí, Sí, claramente. Y ahí se cacha el tiro del tiempo, porque, weón, de verdad, el diseño de Kimball Kinison es la weá más ochentera universo, weón. Sí. Ah, al máximo, así, con la pistola y el traje blanco, así. Podría ser el Capitán Futuro fácilmente. Es No, mira, como, como en los sí, Silverhawks, en los Silverhawks podría salir. tratando de ser como más europeo, o sea, más Sí. tirado para occidental. Sí, una weá media Moebius de repente, así, weón. Pero la cosa es que sí, efectivamente, son, bueno, Kawajiri y este viejo, bacán, pues, weón. Bacán. Sí. Si le enseño el personaje, es bacán, es choro. Ahí va a conversar un poco los personajes. El director de arte es Katsuhi Aoki, que nosotros lo mencionamos, porque era uno de estos gallos bacanes que trabajó en la saga de Kamui. Hizo los fondos de Yuniko, de las películas de Yuniko, que también son maravillosas. Nosotros también lo mencionamos porque hizo los fondos de Vampire Hunter D: Bloodlust, que son increíbles, loco. Oh, qué belleza, ya. Ah, Y también trabajó en con otras qué rabia, películas ya. como Hadachi no Gen, Armagedón, trabajó en Bleach, hizo fondos del Castillo de Cagliostro, hizo fondos del Misterio de Mamo, fue trabajado con Kawajiri antes, hizo fondos de Ninja Scroll, ajá, hizo fondos de Spriggan. El viejo es seco. Ah, de hecho, estaba leyendo que creo que una de las últimas cosas que hizo es que hizo fondos para Boruto. Ah, ya. Así súper que... reciente. Sí, eso no, sí, súper reciente. Es uno de esos ejemplos que son, nuevamente lo repetimos acá, el momento Chirovaco, el caballero de los fondos, pues. Sí, bueno. Es que el caballero de los fondos, que era en capítulo esa, el tío, el tío de los fondos, que ya tiene como 70 años, pero ahí está el tío. Está trabajando. Sí, sí, le dicen, tío, sí, no sabemos hacer ni mierda de acuarela, ayúdenos, yo solamente sé usar el mouse y el lápiz digital, ayúdenos, tío, ayúdenos. Tarea, sí, tienes que ver Chirovaco, señor. Es bacán, Chirovaco, es bacán. Sí, sí. ¿Cómo? Anime de cómo hacer anime. Ajá. Y, oye, hermano, acá también esta wea gigante, loco. El diseño mecánico, muy ochentero, muy hermoso. Sí. Bellísimo, mm-hmm, para todos los fanáticos de del sci-fi de la época. Están hechos por dos gigantes, dos enormes. Uno es el, bueno, el regalón a esta altura de Otaku Nocioso, el tío, el maestro Koji Morimoto. Yeah. Sí. Nosotros lo hemos mencionado ya mil veces acá en el programa. De hecho, sí, la última vez que lo mencionamos fue porque hizo este corto de Robot Carnival del viejito Frankenstein. Mm. Sí, es que es terrible, bueno, o sea. Uh-huh. De hecho, ahí se nota lo del diseño mecánico, claramente. Sí, Morimoto, este viejo seco. Nosotros también, creo que el ejemplo más bacán y como que más voladamente que nosotros mencionamos era que había animado casi él solo el concierto de Charon Apple en Macross Plus. Sí, qué persona, chucha. Maestro, este caballero. Bueno, maestro, no va a ser la última vez que va a salir acá en el programa. Y además está Takashi Watanabe, que no habíamos conversado nunca de él. Y es una persona también súper importante. Él hizo... Creo que lo habíamos mencionado muy vagamente, pero nunca a este nivel, porque era parte de la gente que trabajó en los fondos de Ghost in the Shell. Uh-huh. Pero, entre las cosas que ha hecho diseño mecánico, es que hizo diseños mecánicos de Cyber City Edo, hablando de Kawajiri. Hizo todo lo que tiene que ver con lo técnico, de, o sea, lo robótico de la Rosa Magnética, con Koji Morimoto. Uh-huh. Uh-huh. Hizo la película de Bayonetta. Ya. Hizo, hace, es el bueno, líder de todo lo que tiene que ver con la adaptación de manga anime al tema de Silent Mobius de los diseños robóticos, que es una pega increíble con Chirumare. Sí. Hermoso, hermoso, hermoso, hermoso. Y lo último que hizo, que probablemente algunas personas van a decir, wow, es que él que hizo estos nuevos diseños de los Eva super cuáticos en Eva 3.0 más 1.0. Ah, ya. Yeah. Sí. Bueno. Sí. O sea, un caballero activo. Sí, activo, ya. Yeah. Sí, sí. Y bueno, aquí ya lo había adelantado el buen Toñito, lo va a hablar ahora con más distendido, que la música de la película está hecha por la banda The Alfi, pero más que nada compuesta por el tecladista de la banda que se llama Akira Inoue. Bueno, lo que dice Toño es completamente real. The Alfi es una banda que, bueno, sí, obviamente todavía es gigante en Japón, pero una cosa más de gusto antiguo, porque los 70 y 80 fueron enormes. Yeah. Enormes, enormes, enormes. Yo los conocía de hecho por eso, por mi gusto por la música japonesa, empezar a conocerlo hace muchos años atrás. No son así como de mi gusto al máximo, ni mucho menos, pero son bacanes, son una buena banda. En los años 70 empezaron con una onda muy folk rock, muy popular de los años 70 en Japón, sí, muy muy popular. Y ya después de los 80 los buenos son básicamente así, Journey. Sí. Ok. Journey japonés. Journey Japo. Que no me quejo. Más de 40 años. Más de 40 años activo. Sí. ¿Todavía? Lo mismo integrante. Sí, sí. Tiene una onda más hard rock después con el tiempo y toda esa cosa. Bueno, se nota porque la película, además de que tiene música instrumental, tiene canciones de The Alfi, de la banda. De hecho, sí, tiene un tema muy famoso que se llama Starship in Search of Light, que es el tema, sí, principal de la película. El videoclip. Que está el videoclip y que además ya era popular antes de la película, pero era un top 10 de así Oricon. Ah, porque la canción es maravillosa. Como que especialmente las escenas cuando cosas vuelan al principio, fue como luego es una canción perfecta para manejar. Eso fue. Yo solamente puedo decir We built this city of rock and roll. Bueno, es un tema bacán, Starship. De hecho, chistosamente, uh-huh, se llama Starship. ¿Y cómo se llama la banda, sí, de We Built This City? Starship. Starship. Bueno, cosas de pero la no vida. Después, sí, no es después, sí, sí, esa canción es después, puede que se lo hayan ahí robado todo. Qué chistoso. Que a mí me da mucha risa sobre lo completamente off topic, pero Starship en realidad es Jefferson Airplane. Po, y yo, sí, como que lo pienso y digo, conche mi madre, ¿qué pasó ahí? Pero bueno, saludo a la tía. Pero es muy ochentero, bueno. Súper ochentero, pero bacán. Sí. Eso, a mí, de hecho, me recuerda, no en la misma onda, por supuesto, pero me recuerda un poco esas sensaciones que escuchaba de la música, con que es una cosa muy gringa, pero que, debo decirlo, me sentía muy con esa misma sensación que cuando vi la película animada de los Transformers, weón. Esa película donde... Gracias por spoilearle a todo el mundo la película de Transformers. Pero si eso sale en los documentales, yo no lo he visto. Yo tampoco lo he visto, yo solo sé que... Va a poner un pip cuando lo digas, para el humor. Ya. Saludos, Pau. Sí, esa, Pau, ya. Esa. Bueno, la música de la película es muy bacán. De hecho, eso también es como... Porque yo de verdad no me acuerdo, tengo que ser muy sincero, que ahí es donde algunas personas que nos pueden estar escuchando quieran tal vez decir que entráramos a ese debate de cuál es el mejor soundtrack, el gringo o el japo, y no puedo. En este momento no tengo cómo. No, son los dos buenos. No escuchaba el gringo, no escuchaba. Depende de la experiencia. Yo creo que para la gente que recién está viendo, que recién la va a ver, tiene que ver la estadounidense. ¿En serio? Sí, por la música. Porque las escenas de persecución y las escenas de batalla se vuelven más ágiles con la música gringa. Uy, a mí me encanta con la música japonesa. Con la música japonesa es como más pausado. O sea, como más... Voy a como disfrutar más del entorno sin volverte tan loco. Como que la música te envuelve más. Uy, voy a tener que tener esa experiencia. Es una cosa muy de gusto personal. Es como lo que usted quiera buscar en cine, la verdad. Sí, pero las dos son muy buenas bandas sonoras. De hecho, a mí me gusta más la japonesa. Pero como vi la otra, como experiencia de si tú estás más acostumbrado a lo que es onda, lenguaje de videojuego, la música gringa te va a gustar más, la versión gringa. De hecho, las tres veces que la he visto siempre estaba así como pensando, esto sería un buen videojuego. Sí. De hecho, pensaba en algunas escenas cuando parte el 3D, era como, es como el CGI o es como la animación antes de que juegues, una cosa así. Sí, como la FMV, la intro así antes del juego. Sí, una cosa así. Sí. Bueno, la cosa... La escena de la discoteca también tiene un tema de Alfie que no he podido encontrar en ningún lado, que me gustó mucho. Ahí te voy a ayudar a buscarlo. No lo puedo encontrar. Ahí te ayudo. A ver si y ahí sale como un detallito, unos paneos al público, y ahí se logran ver algunos personajes. Le puse pausa para puro así como dar como unos gatitos sabrosones, entre comillas. Entre el público que está en la discoteca sale el hombre rata de Kitaro. Oh, ¿en serio? Sale el Oms de Nausicaa, sale un Boba Fett, pero como con suspensores, como vestido con una jardinera. ¡Oh, qué onda! Sale E.T. Muy popular en Japón. Varios monstruos de Ultraman y uno de los marcianos que salía en The Store of Slam, ese que tenía como cabeza detrás de potos. Hoy no me di cuenta, vamos a tener que le ponen, mira, ve esa parte de la discoteca y hay un paneo al público. Ponele pausa y anda viéndolo así de a poquito y ahí vaya a cachar. No sé si reconocí a algunos más, yo reconocí eso. Voy a cachar porque en realidad también la calidad de video no es muy buena, entonces igual también como que me costó un poco ver esa escena, porque esa escena es pura luz y locura por todos lados, pero voy a cachar, sí. Le voy a poner pausa. Ahora que lo comentó, lo voy a adelantar al tiro, me hace completamente sentido el cameo del hombre, dijiste que era el hombre rata de Kitaro, ¿no es cierto? Sí, el hombre rata de Kitaro. Es porque uno de los sellos es el hombre rata. Ah, ya. Yo creo que va por ahí. Como quiero aparecer de otras formas. Sí, que puede quedar por ahí. Bueno, hablemos de sellos, pues, ¿les parece? Dele. Ajá. Kimball Kinison, ese nombre, compadre. Sí. Que le decían Kim, muy coreano todo. Ajá. Ok. Está interpretado por el tío y el clásico querido por todos, Toshio Furukawa, mencionado mil veces acá en el programa, y que sus dos papeles más conocidos son Piccolo en Dragon Ball y Ataru Muroboshi en Urusei Yatsura. Yay. El tío que ha hecho un millón de voces. Nosotros lo hemos mencionado muchas veces acá en el programa. Sí. Siempre destaco que nunca voy a olvidar que tiene todavía la página web de su perrito, que falleció hace muchos años, hermoso sitio. Uh-huh. Nosotros lo mencionamos porque era León Magnícol en Balkan Crisis. El hombre de Balkan Crisis, básicamente. El hombre de Balkan Crisis. Es Shin en Hokuto no Ken. Es Sakamoto en Maison y Koku. Es Kai Shinen en Gundam. Es Porgas the Ace en One Piece, compadre. Y también lo habíamos mencionado también como esos ejemplos de acá en el programa, porque era Ojo de Águila en Sailor Moon Super S. Qué versátil esta persona. Sí, sí, sí. Seco, Seco, seco. Ahí haciendo más ochentero que nunca. En la versión en castellano era Will Smith. ¿En qué hace la voz de Will Smith? Ah, sí, se cayeron. Creo que hasta como el día de hoy sigue haciendo la voz de Will Smith, weón. Sí. Yo creo que la van a contratar ahí para hacerle el golpe ahí en el Oscar, weón. Dios. Sí, weón. Bueno, Peter Van Buskirk, que este personaje muy querido, muy bacán ese personaje, este caballero corpulento, así de barba, ajá, está interpretado por Chikao Tsuka. Nosotros lo hemos mencionado antes y nosotros dijimos que su trabajo más destacado en Japón, particularmente, es que el hombre rata en Kitaro. Ajá. Nosotros lo mencionamos hace mucho tiempo porque este caballero era básicamente un Mel Blanc de Japón, era un hombre de las mil voces, hacía un millón de voces. Él murió el 2015, estaba viejito, tenía 80 y tantos años, y entra unas cosas que hay de papel importante, el estado Pai Pai en Dragon Ball. Mucha gente de Dragon Ball. Sí, Gloria Chamber en Gundam 00, Gold Roger en One Piece, Geiger en Nadia, ahí lo mencionaron. Denso Yamada, este, no sé si se acuerdan, la verdad, Denso Yamada era este profesor de los caros chicos de Rantaro, de Nintendo Rantaro, este profe que hacía crossdressing. Me acuerdo del personaje, pero no de la voz, nunca lo he visto en Japo, pero ya. Lo cacho. Ah, que se vestía mujer así cuando se ese personaje. Sí, ese personaje. Es Joran Pilsen en Bottoms. Y en otras cosas, él es fue por muchos años, de hecho metió más ruido en Occidente por esto que por el trabajo de anime. Él era Eggman, el malo maloso de Sonic. Era Big Boss en Metal Gear Solid. Y como siempre, a mí me encanta agregar estos detalles de doblaje de Japo, porque las películas gringas o occidentales dobladas en Japo tienen que ser toda una experiencia. Lamentablemente no pude ver muchas porque piratearla es muy difícil. Él hizo a Hitler en The Lantern Gang, por la caída. ¿Qué? Así que ahí puedes ver el clásico meme en todo esplendor Japo con el caído. Yo solo estaba pensando en la versión de Marvel de en japonés, que era como Toro-ni-chan, pero ya Toro-ni-chan. Toro-ni-chan. Ahí los mazos fanfic ahí, ya hoy. Sí. Ay, sí, qué chucha. Nunca voy a entender esa wea ya. Bueno, saludos. Y bueno, Clarissa McDougall, la chica de la película, está interpretada por otra clásica que ha salido mil veces también acá en el programa, es Mami Koyama, conocida por ser la de Norimaki en Doctor Slam. Qué risa, lo relacionaba a Toriyama del cast. Y que aquí siempre la Pau dice wow, porque lo versátil de esta señora, porque también el otro papel que mucha gente dice wow, es que daba la Laika en Black Lagoon. No tiene sentido esa buena. Pero bueno, ahí estaba la Laika en Lensman, ¿qué te parece? Cada día está, pero siendo una waifu, otro tipo de waifu. Sí, completamente diferente. Esta no te mata por decirte hola, bo, así que... Ay, weón, cada día estoy más cerca a la Laika como emocionalmente. Oh, my God. Sí. Gracias por decírmelo, Pau. Voy a estar un poco ahí... Apaga atento. Era como, no quería hacer la wea, te va a matar, así. Sí, qué terrible. Bueno, ahí sí. Lo habíamos mencionado mil veces. Es Mickey en City Hunter, es Bermuda en Detective Conan, gran personaje. Es Lunch en Dragon Ball. Es Minky Momo, es Kisilia Sabi en Gundam, es Charlotte Lin en One Piece, es la reina Serenity en Sailor Moon, y es China en Senseiya, entre otros. También me acuerdo que, si mal no recuerdo, lo mencionamos que iba a ver a Karen en X, en la película de X. O sea, la tía mami, lo ha hecho todo. Sí. Todo. De hecho, creo que la primera vez que la mencionamos acá en el programa es porque también hacía este personaje femenino, que no me acuerdo cómo se llama ahora, de Alita. Esta chica, ¿se acuerdan? No, Alita, po. Sino esta mujer rubia. Bueno, otra. Sí. Ah, esa que era inventada, de hecho. Sí, de la que claro, no salía del manga. Sí. Sí, sí, ese personaje. Esta historia es muy buena, güey. Esta es muy buena, güey. Como buena película de caballero, ¿sería un viejito seco? Sí. Sí, eso estaba hablando hace un rato. Que es DJ sí. Bill, pues, güey. DJ Bill. ¿Por qué era DJ en la película? ¿Se acuerdan ahí? Sí, era DJ. Bueno, había confundido mucho, era como, ¿por qué está ahí el caballero? Bueno, este personaje, yo no sé si habrá sido una elección porque Kawajiri o Furukawa se les paró la raja, o fue un chiste interno, o no sé qué weá, pero este personaje está interpretado no por un seiyuu, interpretado por un caballero que se llama Katsuya Kobayashi, que es DJ. Ah, de verdad. ¿En serio? Manso Yolo. Yo esto lo tuve que buscar en la Wikipedia japonesa. Él es uno de los más recordados y queridos DJs de Japón. Está vivo todavía, de hecho. Tiene como casi 90 años. Y es un DJ extremadamente famoso en Japón. Dicen que básicamente fue una de las personas que le dio, obviamente, la ocupación también, pero una de las personas que le dio más hincapié al rock and roll a introducirlo a Japón musicalmente. Oh. Ah. Extremadamente, sí, extremadamente famoso en radio, en televisión. También, que es muy poquito, y igual me dio risa porque dije, guay, así la primera dije, ¿por qué? Pero después cuando leí esta información en Wikipedia me hizo sentido. También he sabido porque en ese momento eran los pocos japoneses que podía hablar, sin ser nativo de Estados Unidos, podía hablar inglés así casi a la perfección. Wow. Ah, y es por eso que, por extraño motivo, de repente en la película cuando decía así como, sí. ¿Do you understand? Ah, sí. Sí, hablo en inglés. Con razón. Qué risa que haya sea por eso. Sí. Dice, el caballero, si usted habla inglés, tiene que hablar inglés en la película. No puede no hablar en inglés en la película. ¿Tú te diste cuenta, Bostoñito? Sí. Sí, era muy bueno. Doblaje. Sí. Eso, para no haber tenido experiencia, creo yo, era muy bueno doblaje. Sí, pues ahí DJ. Pongamos DJ, uno de verdad. Sí. Y quiero mencionar que Warcel, un monstruo, una palabra fea. Como un búfalo. Sí. Cabeza de búfalo. Está interpretado por Nachi Nozawa. Él falleció en el 2010. También una persona muy famosa en el tema de seiyuu, pero más que nada en doblaje norteamericano. Sin embargo, nosotros lo mencionábamos acá de repente porque su papel más famoso es que era Cobra en Space Cobra. Oh, ya. Uh-huh. Tengo una pregunta un poco off the topic, pero sí. ¿Cobra es anime o es por una supuesto. Serie americana? No, ah, es un mono chino. Uno de los monos chinos más queridos de la historia de los 80, ya. Y con su polémica. Acá en Chile, en Latinoamérica, incluso en otras partes también. Otra polémica. Acá las señoras con bolsas en el mercado y con los rulos el pelo alegaron, Pau. ¿Qué están viendo? ¿Qué están viendo mis niños? Sí. Alegaron, Pau. Ajá. Bueno, esos son los sellos. Quiero comentar un detalle que igual es importante. Que tiene que ver con la pregunta que hizo la Pau hace tiempo atrás. Esta película está disponible legalmente en VHS, en Betamax y en Laserdisc. Ya. ¿En Betamax? Sí, está en Beta. Es que, bueno, 84, Pau. Sí. O sea, sí, pero... Ajá. O sea, ahí cachai la edad, po. Sí, po. Uh-huh. Y esta versión la publicó Pony Canyon. Ya. Yeah. Y debido a la mediana popularidad que tuvo la película, mediana tirada buena... Madhouse decidió hacer la serie de anime de TV de Lensman. Uh-huh. Sí, señores, Lensman tiene serie de anime. Que hay gente que lo sabe vagamente. ¿Por qué? Porque The Harmony Gold la copió y la pegó y la volvió una película, como dijo Toño. ¿No es cierto? Sí. ¿Sí? Uh-huh. Yo, la verdad, yo lo intenté. Hay un par de capítulos en internet. Sabéis que la calidad de animación es súper buena para ser de TV. Súper buena. Está muy bien animada la serie de TV. Uh-huh. Y se supone que es una secuela directa de la película. Las cosas que pasan en la serie de televisión son después de la película. Por ende, acá viene la pregunta de, oye, si hay anime en la tele, ¿significa que esta es la película del anime de la televisión? No. Es al revés. Salió primero la película y después salió la serie de televisión. Así que si usted se pasa ese rollo de, es que yo caché que existe la serie de televisión y no quiero ver la película porque no he visto la serie de televisión, no es necesario. Uh-huh. Al revés. Es semi al revés, Pau, porque si viene una secuela, no sé si te diste cuenta, Toño, cuando la viste, que en realidad la conexión es mínima. Sí, nada. Ah, ya. Yeah. De hecho, el robot que, bueno, después lo spoiler va a salir, sí. El robot sale más en la serie. Sí. Mucho más tiempo que en la película. Que en la película. Ahí lo va a estar comentando. Pero la cosa es que tiene serie, y es una serie super under. Super under. De hecho, en Japón yo sé que la dieron una sola vez la tele abierta y chao. De verdad, es una serie que tenéis que ser así muy busquilla para verla. Sí. Yeah. Sí, sí. Pero bueno, acá viene la respuesta de lo que le había preguntado la Pau al principio de este programa. Uh-huh. Esta película no tiene nada que ver con el libro. Nada. Yeah. Nada, de nada que ver con el libro. Y la cosa es que esta película fue publicada en Estados Unidos por Harmony Gold y después por Steinland Pictures, una versión sin censura. Y además publicaron un manga de Lensman. Porque salió manga de Lensman. ¿Ya? Y lo publicaron en Estados Unidos. ¿Ok? Uh-huh. Y todo esto lo hicieron sin el permiso de los dueños de la marca, del autor de la novela. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasó? Sí, que es lo de hecho de todo. Entonces, ¿qué pasó? La hija del señor Smith hizo una demanda y se los cagó a todos. A todos, a todos, a todos. Y dijo, nunca más quiero esta weá pisando tierras norteamericanas. Por ende, mucha gente piensa que ese es el motivo de por qué esta película hasta el día de hoy no tiene nada de DVD, ni láser, ni DVD, perdón, Blu-ray, nada. Nada HD. Tiene mucho sentido. Sí. Que es el verdadero motivo de por qué la película es como una abandon anime, porque no nadie quería tocarla porque quedó la cagada tan grande con eso que es como, no vale la pena. No. Oh. Todo lo que pudieron haber ganado con las ventas se fueron en la demanda. Esta historia se parece un poquito, a pesar de que ahora tuvo final feliz, pero se parece un poquito a lo que nosotros hablamos con Conan y el futuro, ¿te acordáis, Pau? Que también creo que se había molestado a alguien, po. El autor, po. Sí, po. Sí, el The Great Tides había Alexander... Ay, ¿cómo se llama Alexander? Hoy se me fue. Pero bueno, Alexander algo. Y la cosa es que... El anime salió en Blu-ray en Japón, todo bacán, así que el mundo pirata da como un poco lo mismo. Pero en Estados Unidos salió en Blu-ray por primera vez el año pasado. Y fue pero salió, po. Sí, sí, pues salió, pero fue porque arreglaron la aspereza con el logo de la marca, po. Uh-huh. Así que creo que el único milagro que podría ocurrir en este momento es que pasara lo mismo. Igual complicado porque hicieron mierda al título por lo que tú estés diciendo. Claro, ¿no? Claro. O sea, mira, lo que pasa es que la hija del autor de Edward M. Smith, de esta novela, de la hija, ella falleció. La que hizo la demanda. Entonces, de repente, los fanáticos de Lesman piensan que tal vez su nieto o sus bisnietos puedan tener tal vez un poco más de buena onda y decir así como, ya, bueno, ya. Es que es súper cuático, la verdad. Porque yo personalmente yo creo que lo de Conan terminó pasando porque Hayao Miyazaki. Bueno. Ah, sí. Ah. Y pucha, como de repente le mostraron la película a una nieta y dijo, este caballero hizo la película del libro El Abuelo, po. Y dijo, oh... Claro. Oh. Yo considero que eso ocurrió con Conan, que al final dijeron, ya, ahora sabéis que el pedigrí de Studio Ghibli y todo eso vale la pena porque vamos a salir beneficiados. Uh-huh. Uh-huh. Y si bien Caballero es un muy admirado en el mundo otaku, no, olvídalo. No, la verdad es que es muy complejo. El único milagro que podría ocurrir es que las presas se limaran con Discotec Media. Yo creo que la va en volar lo logra. Yo le tengo fe a Discotec. Hace tantas weas increíbles. Sí, es cierto. Hacen weas que yo no entiendo cómo existen. Bueno, hace poco anunciaron que sacaron el Blu-ray de la serie gringa de Doble Dragon, po, weón. ¿Qué es eso? Wea... ¿Aso de Doble Dragon ese juego? El de juego, sí. Sí. Tuvo una serie gringa animada que es horrible. Ok. Y salió la serie completa en Blu-ray por Discotec. Mitch. Sí, así que si son capaces de hacer esa weá, who knows. Puede ser. Ahora, a mí me encantaría, la verdad, sería bacán que saliera un HD. Bueno. Sí, Blu-ray en Japón por último. En Japón por último, sí, que sea, no sé. Puede ser. Sí. Ojalá, ojalá. Eso. Y eso sería, la verdad, una película muy muchora, pero antes, obviamente, de pasar al tema de hablar de la película con spoilers y nuestros momentos favoritos y todo eso, por favor, la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. Toño, para la gente que nos acompaña hasta este punto y no está conocioso porque no quería cachar los spoilers y quería conocer la película con nosotros, ¿cómo podrías recomendarle a la gente Lensman, sin spoilers? Lensman, si quieren ver una serie de animación que en su época fue semi de culto, porque da mucho que hablar, les gustó mucho, y quieren saber un poquito de la historia, vean Lensman. Lensman es un buen anime, fácil de digerir. Sí. No hay que pensarla mucho. Tiene una secuencia de hechos y situaciones que van pasando durante la película de Lensman que son como muy fácil de seguir y como muy fluido, diría yo. Muy, muy, muy, muy, muy como bonito si quieren ver algo diferente y algo hecho con mucho cariño y se nota. Sí. Y se nota que fue hecho en la época de la burbuja económica en Japón. Sí. Y los principios de la animación cuando combinaban CGI con anime tradicional, vean Lensman, no se van a arrepentir. Es un anime que vale la pena darle una oportunidad. Que véanlo, ¿no? Me uno las palabras, tú, Pau. Me gusta lo positivo que tiene de eso, porque Siento que también solo por el hecho de que a alguien le dijeran que es como de la escuela Robotech o algo así, como estéticamente, yo creo que también podría ser una manera de verla. De hecho, la mayoría de la gente te la vendía, así, así que... Sí, pues probablemente. Así que sí, me uno a las palabras, tiene, de verdad está excelentemente hecha. Y por eso es perfectamente una película de acción hollywoodense también. Sí. Sí, sí, para agregar a eso, quería decir lo mismo que dije hace un rato atrás, que creo que una de las cosas más valorables de la película es que es para todo público, en el contexto de que como que no ofende la inteligencia de nadie, como que es súper simple, pero al mismo tiempo es entretenida para cualquiera. O sea, a lo que voy con esto es que acá en otra conversación realmente hemos hablado de weas ultra cabezón, así como, no sé, Pop Phantom, wea así, ¿cachai? Otramente hemos hablado de cuestiones... De las que nos arrepentimos, sí. Nos arrepentimos, sí. Otramente hemos hablado de cosas muy pañidos, como por ejemplo Maribel, ¿cachai? Sí. Pero esto, podéis tener 5 años y podéis tener 25, 30, 40 y la encontráis piola, weón. Como que siento que de verdad cualquiera puede disfrutar. Sí. Muy disfrutable la Lensman. La película, también. Sí. Porque, la relación del papá con el robot. Sí. Sí. Bueno, eso. Yo creo que vamos a hablar de la película, Pablo. ¿Qué? Eso, desde este momento, ¿no te has conocido? Empiezan los spoilers. We built this city. We built this city of rock and roll. Adelante, Pablo. Let's go. Bueno, acá te habla sobre el siglo XXV, donde hay un imperio que se llama Voskhon, que ataca a las galaxias para obtener como recurso y todo. Entonces se genera una policía galáctica y construyen esta nave de alta velocidad que se llama Britannia, que aparece durante toda la película, para poder obtener la información de las armas de Voskhon. Esto tú te lo vas narrando, pero en la película sale como en un texto. Sí, que debo decir que en un texto con la fuente exactamente la de Star Wars de... Sí. La Galaxy Far Far Away, compadre. Sí. Entonces eligen a una especie de agente especial que se llama Lensman, que tienen el poder del lente, del lens, y logra conseguir esta data, pero a pesar de que había ganado, lo atacan mucho y ahí queda como en un estado como que es lo que vamos a ver ahora en la película. Bueno, acá está muy Star Wars, que esta idea del viaje en la luz, y aparecen estas líneas digitales muy Tron, como del viaje y todo. Es bien como visualmente interesante, yo lo encuentro muy pop a su manera. ¿A ti te gusta, po? Porque hay gente que dice, ah, esta wea parece juego así de 32X. Es que a mí me siento que le pega al ambiente en la época, como con este boom de la tecnología y todo, como que yo lo acepto nomás, como parte es un producto de su época. Bacán. Entonces okay. Como que me da lo mismo ahí. Es que yo igual, no sé, yo considero que el público otaku no shoso en general obviamente disfruta todas estas weas, pero hago el aviso porque hay gente que no puede pasar el CG viejo, wea. Bueno, no, hay gente que no puede pasar el CG en ninguna forma, saludos, besitos. Sí. Pero no sé, yo insisto que tal vez porque las fuentes que hay se ve tan borroso que para mí pasa piola, wea. Pero bueno, acá está la nave escapando y bueno, Voskhon es como este hoyo negro, como medio como ser, casi como... Sí. Toda esta como... Wea, de hecho, ¿sabes sí. qué? Habíamos mencionado lo de Last Starfighter, toda esta wea, pero también toda esta wea es muy Gradius, wea. Bueno, cacho, Gradius, un pero... Un juego de Konami, así como que la nave igual al Big Viper y lo persiguen así unas salamandras, así. Porque la nave de Voskhon son como coliflores moradas, así, o sí. Como cerebros morados, una cosa así, sí. Muy orgánico. Y bueno, la nave esta que es la Britannia está escapando y logra tirarse a alta velocidad. Y bueno, mucho CGI, mucho. Y tiene muchas estas como cámaras como desde abajo de la nave, como si pasara con gran magnitud. Y de hecho la base de la policía de galáctica es con una weá 3D, como cristal verde, no azul. Perdón. Una weá 3D, yeah. Sí, mira, como sí. Chiste, así va que cache la comparativa, ese es el Big Viper y esos son los malos de Salamander de Gradius, por eso lo mencionaba. Ah, sí, se parece caleta. Ya, eso, gracias. Y bueno, ahí están en la base hablando de este tema y aparece el típico comandante mayor muy sensato. Y te empieza a hablar de que el data que tiene es muy importante porque necesitan para poder pelear contra Voskhon. y sale dónde quedó la nave, que está como en X locación. Sí, yo debo decir que cuando salió esa escena, yo me esperaba política interplanetaria, pero la verdad es que no. No, para nada. Para bien o para mal. Sí, que bacán. Sí. No, menos mal que no lo tiene. Y tiene como este... Y lo encuentran al lado de un planeta que se llama como Meke, no sé cómo pronunciarlo. Sí, que es como una granja norteamericana. Sí, es precioso, de hecho, el planeta. Sí. Me da mucha pena porque, como ya estamos con spoiler, el planeta a los 15 minutos ya caga, así. Como que es como un planeta idea. Es como Ohio, es como toda la parte central de Estados Unidos, pura granja. Exacto. Y bueno, ahí aparece el padre del protagonista con este robot que está como no funcionando tan bien, pero tiene como esta amistad con el padre, como de la como fraterno, y habla de cómo su hijo tiene 18 años y se viene a la Tierra, y parte la canción Starlight, my little girl. Y bueno, sale que es un buen piloto dentro de todo, como que la pasa bien y todo, y está llegando una nave que está en un estado pésimo, que es de un amigo. Y esta parte me gusta porque combina demasiado bien con la... Me dan ganas de volar una nave interestelar con esta canción también. Y bueno, acá ocurre que sale esta nave y se encuentra con Buskirk, que es este caballero grande que es como para mí el hombre bisonte. Como un Klingon humano, buena onda, no sé. Sí. Sí, es como, no sé, es como un Chewie que habla, sí. Un acto así. Sí, un Chewie que habla, sí. Un Chewie que habla, sí. Perfecta descripción. Y bueno, ahí entra la nave y la nave está en tan mal estado que tiene unos brazos y se rompen, chistoso. El momento acá. Y bueno, la nave está mal pico, pero es la nave con la que se supone que va a ir a la Tierra. Y ahí están hablando con el papá de que va a ir y todo... Y ahí aparece esta nave que es la Britannia que viene en camino y obviamente van a tratar de ayudar a esta nave. Se mete dentro de la nave, la maneja y hay un hombre que está como a medio morir. Y la aterriza de alguna forma con las instrucciones del papá en el planeta. Y bueno, como él es Kim es la única persona que está en la nave, saca a este hombre y el hombre le empieza a decir que tiene que cumplir una misión, etcétera, y ocurre como un evento fantástico en que la entrega, tiene como una lentilla en la mano, que por eso se llama Lensman la película. Sí. Y como que se lo traspasa, de una manera muy mística. Pero lo más cuático es que cuando llegan el papá y Buskirk, le dicen, este hombre lleva muerto horas, pero él acababa de hablar con él. Claro, le había pasado así como los poderes de Lens, pero estaba muerto. Sí. Sí, voy a contarle un chiste muy ahueonado, Bueno, qué buenos tiempos, la infancia, la época que no había información, bueno. Cuando yo estaba en el colegio me contaron esta película, uno de mis compañeros decía, no, weón, y la weá con Robotech porque sale Roy Fokker, se muere. Así se pare, y se muere. Puta la weá. Y fue como, ya, pues, weón, puta me acordé. Sí, igual se weón. Parece. Bueno, buenos tiempos, weón, saludos. Sí, igual se parece. Bueno, ahí con toda la chaya hereda la cosa. Y empieza a darse que inmediatamente se destruye el planeta donde están. Porque vienen los del Imperio Boscón a buscar la información de este tipo. Sí, como que no es piola, no es como que van a ir a arrestar. No, es como vamos a echarle el planeta entero. Era como si no va a obtener la hueá, lo puede destruir nomás. Entonces se suben a la nave de Britannia. Y de repente se da cuenta que el hijo tiene el tema del Lensman. Y al final el padre hace lo que habíamos hablado hace un rato, de que le peguen la guata para poder él distraer al imperio mientras su hijo escapa. Va solamente para salvar al hijo. Sí. Y esta parte me da mucha pena porque el robot se va con él en vez de irse con el hijo. Se bueno, va justo. Eso quería mencionarlo. Cuando hablar de los spoilers tenía que mencionarlo sí o sí. Cuando empezó esta película, la vi por primera vez, y cuando había visto un par de fotos como en revistas españolas, o así, o cosas que vendían en el bio, obviamente yo me compré el cuento y juré de guata de que ese weón iba a estar hasta el final de la película siendo como el personaje chistoso, tierno, kawaii del filme, y no, weón. Muere ahí fielmente con su dueño. Yo pensaba que iba a ser la mascota kawaii de la película, y se muere, weón. Sí, por una buena causa. Ah, bueno, ahí el Toño dejó en claro eso, sí, que cuando salió la serie de televisión lo revivieron mágicamente y efectivamente allí es la mascota kawaii de la serie. Sí. Bueno, son robots, tal vez otro modelo nomás. Puede ser. Como R2, que hay 8000 weas parecidas. Sí, pero qué va, igual a mí me llama la atención. En la serie, como que empieza todo de nuevo, porque no es como una continuación directa, porque al Kim le pasan de nuevo el lente. Sí. Sale, como un viejito místico que le pasa la lente. Es como un spin-off la wea, como otra dimensión. Uh-huh. Sí. Un Gaiden. Sí, como onda japonesa. Las películas japonesas son casi siempre así. Sí, a los japoneses le encanta esa wea. Yeah. Bueno, acá hace un paneo de las naves afuera del planeta y muestran a los que están dentro de la flota Voskhon. Son como unos monos feos, no tengo otra descripción para ello, tienen como carcasa. Y está esta cosa roja que no sé cómo explicarla, yo creo que es como el plancton en el mar, pero gigante, y tiene un efecto de sonido muy curioso, es como... Y a mí esa cuestión me hipnotiza cuando chica. Y quieres como muy así mono patrullar hasta el último momento de la película. Sí. Porque su única función es flotar y llamar al jefe. Y eso es todo. Sí. Y bueno, el imperio persigue todo y se echan la nave donde el papá y muere. No, así simple. ¿No le llamó la atención de que el primer malo ese, el de negro, tenía la voz así? ¡Sí, es muy raro! ¡Es muy raro! ¡Hola! Sí. No sé si era como la mejor elección para un malo maloso ochentero o fue como, ¿qué onda? ¿Qué pasó acá? Uh-huh. Que igual ninguno de los malos malosos era como muy eficiente fuera del que Big Boss. Bueno, ahí tú cachai por los 80, todos inútiles. Sí. ¡Se están escapando, jefe! Sí. Y bueno, acá aparece otra canción y sale Kim mirando por la ventana y salen estas estrellitos que es por la pena de haber perdido al padre. Uh-huh. Oye, saludo a toda la gente que ha hecho mi referencia a los Dino Platíos, los vecinos. Y bueno, ahí está con Buskir, que lo consola un poco. Y ahí, bueno, él queda de que va a cumplir esta misión. Y acá aparecen estos monos del Imperio Voskhon para llamar al jefe para darle el reporte. Y bueno, está esta cosa roja que les digo que en verdad están... Por favor, veanlo, porque es rara. Y como no resulta este gallo que estamos hablando con el Kayama, que tiene como la voz así... lo destruyen al toque porque falló. Era como, ya, chao. Bueno, y el Big Boss es como una armadura que tiene como una cosa dentro. A los malos lo hacen recagar, weón. Weón, se equivoca. No es como Power Ranger. No. No es como Sailor Moon. Weón, cagaste una vez, cagaste. Chao, no me serví. Sí, eso, no tienen segunda oportunidad. Es como, no, cagaste. Y los revientan. Sí, como que se desinflan. Así como... Sí, con lujo de detalle. Sí, sí, salen los reyes. Lo que cortaron en la versión estadounidense. Sí. Qué sorpresa. Bueno, ahora, bueno, Buskir encuentra como las armas que hay y se queda con un hacha, que es algo bien representativo durante la película, y le pasa una pistola a Kim, que es como el arma que usa durante toda la película. Y en un momento tiene como un cambio, como un pequeño como azote, por ponerlo, pierden la gravedad un instante, y no se habían dado cuenta de que una nave de patrulla espacial había atracado en la nave de ellos. Claro, un... Ay, con la palabra. Una invasión. Una invasión. Sí, una invasión. Eso sí. Sí. Sorry. Y bueno, casi se pelean y todo, pero ahí se dicen, no, si somos la policía. Y entre medio que están hablando de eso, llega el Imperio Voskhon y tienen que escapar. Entonces los gallos y andan con una enfermera que es Chris, que es la coprotagonista femenina de la película. Que está obviamente terriblemente destinada a enamorarse del weón, pero debe tener como... Pero ¿sabes qué? No se enamoran, pero te lo insinúan tanto que fue boda. No se enamoran... Es que no, ¿sabes qué? Mejor dejémoslo para el final. Yo tengo como mi debate en eso. Ya, pero bueno, dale nomás. Pero bueno, se separan las naves porque viene el Imperio Voskhon y la chica que es la coprotagonista se queda con ellos. Y se están preparando para escapar, se meten a hiper velocidad, pero a mí lo que me llama la atención de esto es que matan a todos sus amigos y es como, ah, buena, voy a seguir manejando la nave. O sea, sí, pero lo que ocurre es que ella se lo toma profesionalmente. Ella sufre, si igual se es como, weón, se murieron todos, igual se impacta la weá, pero está en una situación en que dice, tengo que mantener la cortura nomás. Yo lo encontré muy frío, la verdad. Es frío, pero lo hace, ¿cachai? Y eso demuestra un poco, en mi opinión, que eso es lo que quería comentar después más adelante con respecto a la diferencia del protagonista con esta chica, que ella era infinitamente más madura que este weón. Sí. Uh-huh. Eso. Y bueno, ella le maneja la nave y lo chistoso es que le dice como, yo tampoco nunca he manejado esto. Flight Simulator. Sí. Y ahí, bueno, hablan del lente, de la información y todo, y al final entran a hipervelocidad, pero la nave está media dañada, así que tienen que parar. Y bueno, acá se echan a otro de los secuaces, porque sí, no logran echarse a Lensman. Hoy quiero comentar de que aquí con ese tema de la animación, pues no hemos comentado tanto, hasta este punto la animación estaba bacán. Está, sí, sí, bacanito. Pero hay una escena que es muy cuática, de seguro. Yo sé que a Toño se ha vacilado, que es cuando el Britannia va a llegar al planeta y sale esa cámara que pasa como por el medio, se le muestra así como la nave completa de principio a fin y pasa así como sí, por el, bueno, hasta la cabina. Hasta la cabina. Bueno, esa escena... Y se devuelve después. Se devuelve. Esa escena es la zorra y como bueno, esta película salió después, tal vez hay una inspiración, no tengo idea, pero... Se parece caleta a esa escena de la película Transformers, weón, cuando pasaba el Orson Welles gigante. ¿Qué? No sé si. ¿Te acordás que pasaba así el planeta, sí, ese gigante? Y era igual, así como que pasaba y mostraba así como todo. Los detalles de la nave, sí, y todo. Muy japo todo, en la raja. El malo de Transformers, ¿cómo se llama ese malo? Era el Transformers Planeta. Yo tiro la talla el día que hablemos de Transformers en la película, tenemos que mencionar, weón, porque el malo de la película Transformers es Orson Welles, po, coche de mare. Así que, bueno. Okay. La voz de él. Sí, pues. Bueno, la gracias. Adelante. Bueno. Bueno, acá llegan a un planeta y están arreglando la nave, y la nave tiene como, o sea, el planeta tiene como unos como gusanitos peludos, como plantas, sí, una cosa así. Y bueno, ahí están arreglando y todo, ella se nota que Chris, que sabe manejarse súper bien con los temas de las naves, y él es novato nomás. Oye, sí, oye, disculpa que te interrumpa, sí, es Unicron, por la chucha, cómo se olvidó. Unicron. Unicron. Es en Transformers. ¿Qué es Unicron? Es de Transformers. Sí. Ah, ya. Es Orson Welles. Sí. El de Buena Planeta. Y bueno, acá de repente él tiene reacciones cuando la ve y como que se prende el lente. Y acá ocurre una escena de acción que es muy cool, que estas como plantitas se activan y se llevan a Chris. Y allá al tiro Buskir y Kim salen a pelear contra estas plantas para rescatarla. Y Buskir la pelea bacán con el hacha, la verdad. ¿Está súper bien animada, sí, esa pelea? Sí, hecho, esa parte es bacán. Súper, súper bien animada. Se nota ahí Kawajiri. Se hizo como unos tentáculos peludos. Sí, sí. Y con jugo en toda la cuestión. La cuestión es que llega un punto en que ya no pueden porque está lleno de cosas y... Kim empieza a escuchar como una voz mental que le dice como... Voz mental. Voz en su mente. Le dice como, ya estoy cerca, ya estoy cerca. Y aparece este ser que yo les decía que lo huevean con que es feo toda la película. Que viene volando y se echa... como que logra vencer gran parte de los gusanitos. Pero dado el caso, solo alcanza al salvar a Kim. Y Kim ahí como que aprende a comunicarse telepáticamente con él también. El momento Jedi. Sí, y sí, ahí se aguanta. Sí, porque también un Lensman. Claro. Y ahí se lo lleva volando y llegan a esta como ciudad donde está deberían estar Chris y Buskir. Sí. Y aquí es la ciudad del carrete. Sí. No, no está en la ciudad del carrete, en la ciudad del opio. Era muy cuático, se supone que los tenían básicamente esclavizados. Los mantenían con esta weá de opio, no me acuerdo cómo se llama en la película, Teolo, no sé cuánto, era un nombre muy, sí, muy cuático. Era uno, sí, el mineral que sacaban. Y extraían la weá y eran básicamente esclavos, pero tenían la noche el carrete. Era muy cuático esa weá. Sí, y ocupaban esos bichitos como tentáculos para llevar comida a su, sí, a su aposento. Y eran caracoles gigantes, sí, que fumaban. Con opio. Sí. Me recordó mucho a Cristal Oscuro los diseños de... ¡Oh, con Chimal, de Dark Crystal! ¡Qué peliculaza! Sí. Eso, gracias. Bueno, ahí se van a comer a los amigos, así que lo que hacen es meterse entre medio y matan varios caracoles y escapan. Y acá aparece una de las cosas como persecución de la película, que son como unas ruedas que son como dos círculos conectados como por electricidad. Ese es el momento. Y hay caleta. Sí, hay caleta y los persiguen. También hay como trampas con láser y todo, entonces es como complicado. Es muy, muy difícil. Al final llegan como a un tope. A Kim le llega electricidad igual. Y se raptan como una de las naves. Y logran escapar del planeta antes de que llegue la flota. Sí. Pero Kim está súper dañado sí, por la electricidad. Sí, quiero mencionar algo. O sea, sí, hay una escena que cuando las tres veces que la he visto, digo, wow, la siento así como over the top al máximo. Man. Que no sé si se acuerdan que cuando están así como encerrados y todo, la Chris, la Clarisa, se cae. Y Kim intenta salvarla y sí. No la ataja, es como rompiendo, no alcanza a así rompiendo tabú, o sea, perdón, rompiendo clichés sí. de cine, y la salva este loco, pero weón, cuando se la está por salvar, sale así como un monstruo, como cuando sí. es gigante, weón, no sé sí. por qué, cuando siempre veo esa escena digo, ¡ay, la weá bacán! Como que siento sí. que, como que podría haber sido una escena terrible así fome, y la hicieron así terrible, over the top, así como que la animaron al máximo, weón. Mm. Y también daba a entender de que por todas partes habían trampas dentro sí, del lugar. Sí, mm. Pero bueno, claro, efectivamente queda electrocutado, que también está súper bien animado cuando le cae la electricidad sí. encima. Mm. Sí. Sí. Mm. Y bueno, ahí no logran, tratan de escapar y aparece la flota, pero los tiene completamente rodeados. Entonces lo que hacen es meterse estas cápsulas de escape y justo cuando va a explotar la nave porque la autodestruye, salen volando ellos. Y por un tiempo el imperio creen que ellos murieron. Pero en vez de eso, siguen en el espacio por ahora. Se salvan con las cápsulas. Sí. Y bueno, acá aparece el capitán de la policía espacial. Y le cuentan que el hijo de una persona que era su amigo es el que es el Lensman. Por supuesto. Obvio que sí. Y bueno... Aquí esta escena que el planeta Ravelin, que está lo que decía el Toño, que está esta gente... ¡Mira, ahí está Haití, ¿verdad? Que está hasta que el planeta del carrete. Y esta parte también está súper bien animado, de las luces y el carrete. El planeta del carrete. El planeta del carrete, Ravelin. Si ahora un antro le voy a poner Ravelin. ¿Sí? Para mantenerlo a los esclavos... En calma, yo creo, tenían sí. esas discotecas. Sí, pues, es que eso es lo cual, porque eran esclavos, pues, weón, y aún así les daban así como el día del carrete, la weá. Sí. Y bueno, en medio de todo este carrete está el viejo seco del que hablábamos. El viejo seco de Kawajiri, hay que siempre mencionar. Sí, que el DJ. Y bueno, este caballero prende terrible el carrete. Y... Bueno, se empieza a cachar de que el caballero es el que ve la música y todo, y ahí aparece que está Busquets, que está solo, y le echan la mansa pelea. Y bueno, es brígido peleando este tipo, como que no le pueden hacer la pelea. Y aparecen... Y está muy bien animada esta parte, me encima. Y bueno, ahí después el viejo se va al DJ, y a Busquets se lo lleva la Utah de esta película, que es Utah. Es que es muy Utah, no puedo sí. con esto. Como que se merece la palabra Utah, man, encima. Sí, andan con Luma. Sí. De hecho, hay una parte donde aparecen como ocho, como así, como ta pegando. Sí, la chucha en el suelo, weón, sí. Cuando vi esa escena fue como, oh, Utah. Mm. Bueno, a Busquets lo tapan y a este caballero, como el DJ, como que en parte lo culpan cuando ocurren esas cosas. Y le dice, por favor, no... Si seguís haciendo esta cuestión, no te vamos a volver a contratar. Y al amanecer se sube como a su vehículo y atraviesa el desierto y llega a una casa en medio de la nada, que tiene como estos pájaros. Que está esta parte que dice que censuraron que patea a los bichos. Sí. Como una gallina. Que son como kiwis. De sí, como los kiwis sí. grandes. La vas a matar, viejo culiao. Sí. Y al cerrar la puerta también, le pega de nuevo. Sí, a ver. Y lo salieron persiguiendo después. Bueno. Y acá está Kim, y que él recibió a Kim y a Chris y está cuidando a Kim de sus heridas. Claro, aquí la idea que te da la película es que cuando se fueron por estos pods de escape, se separaron los tres en el proceso. Yeah. Claro, y haya quedado atrapado el gordito. Entonces ahí se quedaron separados y debo decir que esta escena me dio mucha risa porque ya hasta ese punto lo estaba sospechando, pero cuando sale y sale la Clarisa... atendiendo a Kim, porque era enfermera supuestamente, ¿se acuerdan? Y le sale y sale con los cachitos, dije, coche tu madre, princesa Leia, por la chubu. Sí. Es verdad. Leia. Y bueno, ahí están conversando de y les cuenta de lo de Busquets. Sí. Le dice, no, hay que rescatarlo, pero el tipo todavía está dañado. Sí, ¿cachaste que la máquina que le da a las bebiera como un pinball, weón? Sí. Era. Y la pateaba para que salieran cosas. Es muy cuático. Y bueno, ahí cuenta que el planeta era bacán antes, pero cagó por las drogas. Porque lo que ellos... hay una mina y lo que sacan de la mina es este mineral que es droga. Sí, pero era este imperio al que habían llegado a dejar la cagada con los drogas. Sí. Sí. Y bueno, al final él se escapa, Kim se escapa de noche para poder rescatar a su amigo, porque es su amigo en el fondo. Claro, no quería involucrar a nadie, quería... Sí. Porque además Clarissa no estaba de acuerdo, porque como sí. estaba accidentado decía, no, no vaya ahí. Fíjense cuando se va. Sí. Va y se va con el caballero DJ. Y bueno, el caballero DJ dice que va a la música y no sé qué cosa. Y... Bueno, acá Kim se pone su super traje un poco más de héroe también. Sí, igual también esa escena muy caballería ahí con el viejo diciendo, no, llévame ahí, vamos a la fiesta y la weá. Bueno, y ahí aparece cómo trabajan todos con la con las piedras. Y bueno, y después viene el carrete. Y el viejo a propósito deja la zorra para que todos los como los policías de la cuestión vayan hacia allá. Y ahí encuentran a Unskill que la tenían como... La tenían esclavizada en una máquina. Tenían como hasta una armadura que era especialmente solo para mover una palanca. Como tenía mucha fuerza. Uh-huh. Y bueno, acá ocurre... Lo libera y todo. Y bueno, ocurre esta escena donde se ve todos los como opacos. Y ocurre esta gran escena de persecución. Bueno, la raja. Aquí yo creo que todo lo que diga la Pau no le hace justicia porque es súper... No, sea, es súper larga. Es súper larga. Dura como 10 minutos, 9, 10 minutos. Y es una persecución en estas motos que vuelan, salvo a este compadre, y lo persiguen estos pacos espaciales, weón. Y está súper bien hecha. Yo debo decir que hasta ese punto, la primera vez que la vi como que fue bonito y todo. Pero cuando la volví a ver el 2013, 14, por ahí no me acuerdo qué año, fue esos dos años. Dije, ahí fue, cuando vi esta parte ya de verdad, dije, ay no, esta weá es caballito y amigo al máximo, weón. Ahí como que de verdad viene a analizar la situación porque esta escena está súper bien animada. Súper, súper bien animada. No es como un momento nomás, no. Son 9 minutos de pura escuela de animación, weón. Bueno, es la cagada. Uh-huh. Está fluido todo, bello. Y de hecho, cuando terminé de ver esa escena, cuando la vi por segunda vez, yo dije, hoy no, weón, esta película de verdad que no merece... bajo ningún punto de vista que esté tan abandonada, weón, que sea tan oscura ahora después de todo lo que hicieron, weón. Encuentro como injusto, weón. Sí. Es que está buena. Y como, bueno, está Milleman, como está contada, está muy bien contada esta cuestión. Sí, supongo que tú opinas lo mismo, Bostonito. Sí, es que todo eso, la escena de persecución empieza con una escena que yo encontré también bien lograr cuando llega la nave estos de los boscones, estos pacos que lo iluminan, empiezan a iluminarlo como esas luces típicas de búsqueda, y se produce un efecto de luces de sombra que se va corriendo, persiguiendo a los personajes, no sé si se acuerdan de esa parte. Sí, claro. Y ahí empieza la persecución. Súper bien hecho. Sí, yo sé que tú comentaste que entraste ya como al tema otaku, al tema anime, precisamente por ese tipo de cosas, porque te gustaba mucho eso. Sí. Sí. De hecho, desde que vi Mundo del Talismán que dieron, Bird, pura persecución toda la película. Esa es la cuestión que a mí me marcó harto. Y cuando vi eso mismo o algo similar en Lensman, lo encontré increíble. Sí, si justo hace un tiempo atrás habíamos mencionado After Record Bird, le había dicho, Pau, si un día grabado, ¿te acordás que la mencionaste? Y dije, sí. Si hacemos ese capítulo, es que al Toñito. A futuro. Sí, por eso nos falta mucho para verla. Esa. Sí, ahí lo mencionaremos en su momento. Así que, pero bueno. Bueno, acá en un momento crítico le dicen como mentalmente Wolfing, sí, creo que se llama, le dice a Kim que se eleve, que vuele. Y ahí los rescata Wolfing y se los lleva volando. Y bueno, de pasada toda la gente de la mina se va escapando. Sí, es una rebelión en general lo que ocurre. Sí. Mm. Es que entre medio de la persecución de todos esos 9 minutos... Los mismos Boscón, como van persiguiendo, disparándole a Kim y al boss, van destruyendo parte de sus mismas instalaciones. Voy a huevar, ¿no? Y explota, y empieza a explotar todo al final. Como que la refinería explota. Sí, son libres. Bueno, acá vuelven a la guarida del viejo bacán y la casa del tío está destruida. Y ahí dicen como, oh no, Chris. Y ahí aparece una luz y el malo le dice que si quiere rescatarla tiene que entrar a esta especie de teletransportación. A mí me dio risa esta weá porque es como de videojuego, weón. Ah, es como si quieres ir al jefe final y dejar a tus compañeros de equipo del RPG, aquí entra, weón. No olvides ponerle guardar en la memory card antes de entrar a la luz, por favor. Sí, es verdad. Perfectamente lo podría haber engañado y haberlo matado con ese rayo. Sí, de hecho. Pero el weón dijo, no, voy a ir a salvar a la chica. Y bueno, para variar, el rayo solo lo deja entrar a él también. Y bueno, acá llega, está como esta nave y todo, y está en la oscuridad. Y acá ocurre esto que les decíamos, que era como un mundo como de ilusión y todo, que se va a la chucha con lo 3D. Bueno, esto es Tron. No, y es digno de estos como wallpapers de Windows 95, así. El laberinto. Sí, yeah. Una web. A mí me desespera esta parte cuando chica, era como... ¡Ah, sí, te da miedo, wow. Me da miedo cuando chico por alguna razón. Sí, igual es como cuático. Bueno, de hecho yo me acuerdo que no tiene nada que ver, pero yo igual conocí gente que le daba miedo a Tron cuando yo era chico. Mm-hmm. Que igual yo creo que Tron daría un poco miedo. Es que era, el 3D era nuevo, entonces como que todo tenía como una velocidad y un uso de cámaras que como que te sacaba de onda al principio, entonces sí, había gente que como que se la aterraba un poco. Bueno, acá sigue avanzando esta pelea. Y en el fondo, Kim entre medio pierde y todo. Le está sacando la chucha. Y en un momento se dispara a sí mismo para salir de la ilusión, porque no estaba viendo cómo era realmente el lugar. Claro, al final todo era una ilusión. Y bueno, acá aparece el malo, que es como una cosa. No tengo cómo descubrirlo. Es como el Ku Klux Klan negro. Pero de millones de kilómetros para arriba. Sí. Y bueno, se ataca con él y todo, pero él tiene como una manera de resistir parcialmente gracias al lente. Y en un momento como que realmente, como bueno, resiste como el lente es para proteger a la gente que amas. Y logra emitir como una gran energía que es y transmite los datos que tiene y se echa con el malo temporalmente. Hermano, tira un rayo gigante y la weá pasa por el universo entero de arriba así... ¡Transformers! ¡Mortal Kombat! ¡Weón, palito, weón! Ya, eso, gracias. Y bueno, ahí recibe el data y todo. Y bueno, trata de cambia la situación de la flota, porque justo la flota decide ir a atacar esta base. Y empiezan a tener la ventaja. Y por otra parte no logra salvar a Chris porque el mono como que se autorregenera. Y lo viene a ayudar Wolfing de parte. Y bueno, ahí el malo como que se expande la cuestión. Yo creo que tienen que ver la pelea, pero pelean. Y se empieza a dar cuenta de que como la flota tiene la ventaja, empieza a destruir la base donde están ellos. Entonces empieza como a colapsar el lugar. Y es brígido porque son como paredes como que colapsan y como que salen, como que tienen como líquidos. Sí, todo súper bien animado. Y sale la canción de Starlight Keeps Shining Out. Y esa cuestión. Y logra finalmente con el rayo del Lensman como matar al mono, como que lo seca. Y ahí también rescata a Kim y todo, logran escapar y explota la cosa. Pero bueno, ahí te dejan entender que el mono realmente no muere porque queda como esta, como lo que tenía dentro, que era como este punto como un tentáculo. Uh-huh. Y ahí van después la nave juntos y ahí como van conversando sobre las cosas. El tío DJ le dice como, ah, te enamoraste de, etcétera. Y final feliz, pum. Y la mejor parte es que Boonskir como que hace como los perros, como que hace como ¡ah! Con la cabeza. No, y lo mejor de todo es que termina de la manera más ochentera de la historia, weón. De la manera más ochentera de la historia, weón. Con todo riéndose, weón. Ja, ja, ja, sí. Ja. Créditos. Sí. Pero sale el malo volando. Sale el malo volando. Sí, flotando. Sí, como que queda el... como la imaginación. Pero como digo, yo creo que contado así no suena como tan bacán. Yo creo que es porque tienen que verla. Sí, bueno, obviamente solo hablamos de la película para que cache ahí, para comentar nuestros momentos favoritos, qué opinamos de todo esto. Y yo tengo un par de opiniones, ahora que la hablamos completita. Quiero decir que el personaje de Boonskir la lleva. Me encanta ese personaje, weón. Bueno. Son como esos personajes que, no sé, tal vez es una weá muy cursi de parte, pero como que se toma el hecho de que como se le murió el papá, él igual es como una figura paterna al final para él, como un hermano a un papá, una weá así. Me encantan esos personajes, así. Lo encuentro muy bacán, así, muy inolvidable. Y daba el toque humorístico también. Al sí, pero sin caer así como pesado, como... como gargantes. En la escena de persecuciones les daba miedo cuando caían de la altura y ponía como esas caras, los ojos saltones. Es que era como el personaje como más inocente también a su manera, siento. Pero al mismo tiempo era rudo y la weá, porque sí. Entonces pues, era chistoso, era agradable el personaje, me gusta caleta, weón. Muy, muy bacán el personaje. Ajá. Y lo quería, yo lo quería debatir, la verdad, que le dejó la Pau, no se enamora la Clarisa del Flota, weón. O sea, yo lo que doy es que está como destinada de todas formas. ¿Tú crees? No, esa es una admiración. Yo, bueno, sí. Yo sentí, no sé, puedo hacer que tal vez soy muy inocentón en ese sentido, pero como que, claro, le salen las weas y te en la mierda, porque, o sea, a ver, ¿para qué estaba por cosas? Igual la salvó, ¿cachai? O sea, bacán y todo. No estoy diciendo que por eso tengas que enamorarte de una persona, no, no, no. Pero estoy diciendo que él terminó valorando lo que es como persona, lo valora, ¿cachai? Uh-huh. Sentí decir bacán y todo. Pero a mí no sé, bueno, como que yo dije, no es como, y fueron felices para siempre, así como de enamor, así, no. Como que recién estaban empezando algo. Sí, claro, eso, como eso, como que tal vez recién podría ser, sí. Pero no me pareció tan así, porque yo me enteré, yo no me acuerdo, por supuesto, porque han pasado muchos años, no sé si acá me puede confirmar esto y todo. Pero para este programa yo quise cachar un poco y yo me enteré que parece que la versión de Harmony Gold, la mina sí se le declara en esa escena en el doblaje. En la versión gringa, él se declara a ella. Y en la versión japonesa da a entender que ella se declara a él. Claro. Pero, ella no se lo dice, nerviosa. Pero no lo dice. Sí, pero no en, lo la, dice. En la Harmony Gold sí, se declara. Muy gringo todo. Estoy enamorado de ti y todo. Sí, lo sé, dice él. Sí, lo sé. Ay, yes, ahí lo abrigó un Han Solo así, al máximo. Sí. Pero eso que no quería comentar, que no sé, por lo menos para mí no. Igual, obviamente, el personaje femenino es como la tiga mina que hay que rescatar en la wea, pero en la defensa de los. De, como de la trama en general, al final él termina rescatando a los dos. Sí. Al final él crece como personaje. Sí, empezó claro. Empezó como un cabro así, como más niño. Y ya un poquito más. Es una cosa Luke Skywalker. Sí. Un cómico age espacial. Pero un hombre. Sí, algo así. Cómico age espacial. Podría ser todo un género. Son sí, es que eso es Star Wars, básicamente. Tú veías a Luke de, así siendo un pibe. Y después termina transformándose ahí en vagapo. Pero... Pero en este caso, lo que quiero decir con todo esto es que igual queremos volver a destacarlo, lo que dijo el Toño y la Pau es completamente real. Esta película, a pesar de la weá de los Lesman y la del Imperio, esa weá, no tiene ninguna complicación para entenderla. Todo es súper fácil. Sí. Y yo pienso que tal vez precisamente eso también... Mira, que esto es una weá como que, no sé, o tenéis que estar muy metido en la literatura de ciencia ficción, que hay gente, hay mucha gente acá en Chile, o tenéis que ser un viejito como de 60 años, 70 años actualmente, pero yo creo que como que las únicas personas que podrían molestarse con esta película es que seáis fan de Lesman antes de la película, porque de ahí leí los libros primero. Sí. En ese caso... Por lo que he leído, sí, a los que leyeron el libro no les gustó la adaptación. Claro. En ese caso, ya ahí lo puedo entender. Pero todo lo que es el hombre en lente, Star Wars, tienen el origen que es el libro. Sacan idea de ese libro también. Sí, por eso los paralelismos. Sí, sí lo creo. Entonces, eso, pero pucha, si sacáis eso encima, la película es súper entretenida. Que yo de repente intento defender esas weas como de adaptaciones. Todo el mundo tiene derecho, si tenéis la licencia, a hacer la adaptación que queráis de la wea. Si es buena o mala, ya es otra historia. Como muchas cosas de la vida, puede que esto sea una pésima adaptación, pero una buena película. Sí. Que eso existe mucho, mucho, mucho. Sí, como algo nuevo, basado en algo. Como en secuelas también, weón. No sé, como que pasa eso, weón. Una película que muy, muy digerible. Sí. Si la quieren ver. Y por eso también destacaba eso de que una película que tu cabro chico, si tenéis por ejemplo, o tu hermano chico, o quien sea chico que te rodea, la puedes ver con ellos y los dos lo van a pasar bacán, weón. Sí. Porque el, bueno, pero insisto en esa parte, ¿eh? Si la ven con su hijo, que vean la versión estadounidense, por la música. Sí, bueno, además la voy a ver en latino, si es que está por ahí todavía disponible. Sí, entonces, latino. Sí, bueno, en eso no hay mucho. O sea, el latino que en la versión estadounidense. Y siguieron con gusto a poco ver la japo. Sí, pues. Para que vean lo que cortaron. Que le da más sentido a la historia. Sí. De hecho, yo quería, bueno, acá cerrando este episodio, quería destacar esto porque es muy bacán cuando pasa con el tema de la Pau. Tú dijiste que no te acordáis de nada, entonces, ¿cuándo la viste cuando era chica? Como que hay cosas que me acordaba, pero como en sensación era como, sí, recuerdo haber visto esto, pero no entendía nada. Nada. ¿Y ahora qué siento? Ahora que la mencionamos, la hablamos en la posición otaku nocioso de todo lo que hemos visto hasta este punto, de todo eso. ¿Qué te parece la película? Ahora es mucho mejor, que bacán haberla disfrutado como se debe, porque no cacha ni una wea. Bacán. Sí. Eso es lo que quería escuchar de tu, sí, de tu boca. Fue mejor, sí. Bacán. Yo la disfruto, la encuentro piola, no te va a volar la mente, insisto. Tal vez te va a volar la mente si te gusta la buena animación. Porque eso, uh-huh, es lo bacán. Yo la disfruté ahora con ojos de Kawajiri, de este otro compadre, del tema de la pega, del tema de la burbuja económica japonesa. Como que, uh-huh, desde esa perspectiva la película es súper disfrutable, vos la vas a pasar bien. Si eres de esas personas que no, que yo veo Jin Gaigen Densetsu y necesito mis políticas súper cabezonas espacial para disfrutar de esta wea, bueno, no te va a gustar la wea. Pero si no, la voy a pasar bien, weón. Yo le encuentro que valió la pena haberla visto el día de hoy, lo pasé súper bien en el episodio tan conocioso, volverla a ver. Definitivamente, uh-huh, ni cagando está así en una posición gigantescamente alta al lado de otras weas que va a hablar el programa. No. No, pero no. La volvería a ver, sí. Sí, eso. Yo, esa es una excelente, sí, definición, la volvería a ver encantado. Sí. Uh-huh. Sí. A cruzar los dedos de que salga en HD y se arreglen ahí las pases, weón. Sí. Puta, es que, vea, yo igual entiendo de repente a los autores que es como, es que no quiero que la gente entienda de que esa es mi obra, ¿cachai? Como que yo entiendo ese punto. Yo lo entiendo. Sí. Pero, pucha, los muros chinos. Es que también uno tiene un orgullo, como que, por ejemplo, quizás no comunica nada de lo que la persona quería inicialmente al escribirlo. Uh-huh. Que eso no lo voy a saber hasta que lea el libro también. Sí, pero tú, ¿cachai? ¿Qué ocurre? Sí, pues. Uh-huh. Pero bueno, eso, es una entretenida película y estoy muy contento que la hayamos conversado el día de hoy. Sí, sí. Vamos a los saludos. Bueno, tengo mis saludos de Twitter. Primero tengo al Ikari, Grand Ikari, que dice: recuerdo haberla visto en el canal 13 en sus tardes de cine, cuando aún no tenía noción de lo que eran los monos chinos, solo que se parecía a Robotech, entre comillas. Y con eso bastaba para volarme la mente. Espero recordar la trama con el capítulo. Se le echaba de menos. Saludos por siempre. Mira, primero saludos por siempre, amigo Ikari. Y segundo, me da mucha risa que la Pau ha tenido una pequeña pausa y dice que nos echaba de menos. Gracias, amigo. Saludos a ti. Siempre un gustazo leer. Ajá. Después tengo el Seikado, que nosotros siempre hemos comentado que hace esta práctica de ver las películas con nosotros en general. Gracias, Seikado. Dice, pucha, Caro, le fallé, nunca la vi en la tele y ahora que la revisé estoy confundido porque tiene todas las vibras de una producción norteamericana, pero hablan en japonés, así que ¡ah! se siente muy viejita por el 3D geométrico, pero está bueno como introducción para algo mayor. Hay partes donde la música domina la escena y se siente un videoclip, y me encanta, eso es muy ochentero. O sea, primero, sí, se siente un videoclip, así cuando veía así como labirinto, así, ese tipo de weá, weón. Sí. Lo entiendo perfectamente. Pero en general a veces la sentí media lenta. Luego me entero que tiene serie de televisión, pero el primer capítulo no hace referencia a nada de la película. Me da esa sensación de Capitán Futuro. Los te quiero mucho, cabros. Gracias. Muchas gracias. Bueno, parece que le gustó, así le cortó piola, le cortó simpática. Sí, menos, ajá, mal. De verdad, como siempre te agradecemos esa práctica, así que es muy agradable, sí, escuchar que lo... Después está Quincho. El Capitán Futuro también está basado en novela. Sí, el Capitán Futuro, sí. Yo creo que por eso tiene como ese aire. Como... Sí, algún día hablar de Capitán Futuro, por cierto, definitivamente. Uh-huh. Después estaba Quincho, el Quincho, que dice, sí, domingo en la mañana, Canal 13, que loco la primera vez que la vi. Un soundtrack increíble. Sí, ¿sale? De acuerdo. Ajá, sí, tranqui. Después viene Francisco González, que en realidad le está haciendo un reply al Quincho, me parece lo suficientemente interesante para comentarlo acá en el programa. Que dice, estuve décadas buscando la versión de esta película en latino, pero siempre encontraba otra versión. Escuché que el máster se perdió o se quemó de las personas que lo tenían. En este link hice un comentario y varios decían que les voló la cabeza. Puso un tema de la versión de Harmony Gold reeditada, que creo que la subió él. Ya. Mira tú, bacán. Si no, bueno, nosotros habíamos comentado que la película está en YouTube, así que tiene que ser también la de él. Así que gracias, gracias, gracias. Bueno, ahí él está comentando ese tema de... Bueno, igual un poco el tema de la música, de la versión norteamericana. Hay gente que le gusta más, hay gente que le gusta menos. Pues eso ya cosa de cada uno. Sí. Saludos. Eso es lo que tengo en Twitter. Me acabo de dar cuenta que el post de Instagram tiene 32 comentarios. ¿En qué momento pasó eso? ¿32 comentarios? Yo veo 10 comentarios y 32 corazoncitos. Oh, no. Ah, sí, verdad. Yo me asusté en algún momento. Oye, pero son hartos comentarios, así que va a caer. Dale nomás. Sí. Y hartos corazones. Sí. Bueno, partimos con Stracknoy, que dice... No puedo acotar mucho, ya que la última vez que la vi fue hace más de 20 años y una la vi un día que tenía que desfilar en el colegio. Recuerdo haberla visto ese día, pero sin llegar al final de la misma. La segunda peli creo que haberla visto completa. Entre otras cosas, recuerdo la nave de pantaloncillos, así le llamábamos. Ah, sí, tiene forma de pantalón, Britannia. Sí, algo así. Y bueno, ahí puso, revisitando la primera peli, minuto 57.09 segundos, dice, hay un Boba Fett en medio de la conga. Y un abrazo grande. Sí. Y un abrazo grande al equipo encargado de animación de las sombras proyectadas por las tuberías y el laberinto fierro. Es increíble el resultado. Lo mismo si esa parte es cuático. Sí, es bacán. Sí. Oye, muchas gracias, Strike. Muchas, muchas gracias por el saludo. Oye, tengo una pregunta para la juventud, para la muy poca juventud que nos acompaña, pero es muy agradecido, yo sé de quiénes son, muchas gracias. ¿Todavía lo hacen desfilar en los colegios, weón? Yo no creo que eso vaya a morir nunca. Yo lo encuentro tan como de dictadura, weón, bueno, en fin, saludos. ¿Enseñaban los himnos antes? Sí, yo me sabía el de mi colegio, Juan Chico, vale. Saludos. No. Yo ya olvidé él. Hoy yo olvidé el de mi colegio, maravilloso ya. Ya, ahora viene Gabriel Muelita, dice, tremendo anime, lo vi en Canal 13 con la misma música de Los Sentinelas, Robotech 2, me gustó mucho y excelente doblaje mexicano, un clásico. Y nos manda saludos a Pau y Hayama. Gracias, Gabriel Muelita, muchas, muchas gracias. Es una persona que disfrutó ahí la versión de Canal 13, bacán. Sí. O sea, la versión de doblar latino de Canal 13, pero latino. Bueno, se entiende. Mónico. Bueno, acá viene Cote Kaiser, dice, la tengo pendiente, así que no tengo mucho que aportar, solo que está basada en un personaje del sci-fi estadounidense. ¿Cómo se llama? Y acá está Necor Gatuno, dice, hola raja, hace unas semanas la pillé entre mis viejos VHS con su doblaje latino y la pasé tal cual en Twitch, con comerciales y todo. Fue de las películas que cada cierto tiempo pasaban en Canal 13, junto a una de Capitán Harlock, una de una Magical Gear y una que no recuerdo, el nombre medio apocalíptica, donde la gente se vuelve mariposa roja. ¿Qué? Saluda a mi gente roja, bonita. ¿Qué cosa? Windaria. Ah, Windaria, ¿verdad? Sí, pues verdad, qué estúpido. Es Windaria, weón. Weón, qué peliculaza esa, weón. Sí. Qué peliculaza. Anótale. No, está en la lista, Paula, créelo. Ah, ¿sí? Sí. Saludos. Oye, gracias, Nico. Sí. Y bueno, ahí le acota y le responde a Nico Arcaturo y dice, creo que dos de esas películas pueden ser Arcadia, mi juventud, y La fantástica aventura de Yoko, seguiré buscando la de las mariposas. Y bueno, ahí está para la cota que dice, ¿cuál es la de las mariposas? Weón, Yoko, uff, Winteria le pusieron Había una vez, sí. Había una vez y llamada acá. Weón, Winteria es maravillosa. Weón. Yo la había. Weón, yo. Un gran fan. Bueno, salud. Sí. Ajá. Y bueno, acá está el último que es de Lopi, que dice: como todo el mundo la vi en Canal 13 un sábado en la mañana. No lo recuerdo mucho, pero en mi mente de cabro chico la relacioné con Star Wars porque, según yo, un frame cuando están en el campo se ve un R2-D2, pero nunca fue. Y ahí aparece el Necor Gatuno que le dice, yo creí que era algo relacionado a Robotech. Como mencionamos todo ese enredo. Sí, sí. Y eso es todo lo que hay en Instagram. Oye, bacán, que bacán leer ahí comentarios de esta película. Muchas gracias, gente. Sí. Muchas, muchas gracias. Sí, gracias. Ajá. ¿Estamos? Sí, creo que estamos. No, muy bien. Sí. Entonces, señoras y señores, una vez más, y usted tiene clarísimo que no va a ser la última vez, muchas gracias, Toño, por habernos acompañado el día de hoy. No está gracioso, ¿no? Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación. ¿Puedo hacer una cosita chiquitita? Por favor. Sí. Que con unos amigos de la extinta revista Kakoi sacamos un fanzine nuevo. Yo te iba a dar el pase a eso, amigo, así que adelante. Sí. Y bueno, sale una entrevista a ustedes de Otaku. ¡Yay! Yeah. Ah, sí, salimos. Salieron poquitos números, pero voy a ir a dejar unos numeritos en la semana a una revistería que se llama V Comics. Uh-huh. Y se lo pueden pedir ahí al dueño. Son gratis. Que a tu voto no tienes que pagar nada. Oh, buena. Oye, pues, dame más los datos para ponerlo en el blog. Para que sí, veas que hay gente que Te lo voy a mandar por internet, pues, los datos y todo. Bacán. Sí, gracias. Que, muchas gracias por la invitación. Y este anime es uno de mis favoritos. Está dentro de mi top 10. ¡Wow! Aunque sea, aunque sea light, uno no tenga mucho. No hay que pensar mucho para poder verla, pero es uno de mis animes favoritos. Bacán, Toñito. Sí, muchas gracias por invitar. Bacán, bacán, te voy a tener. De seguro que sí, sí, a futuro. De hecho, muy pronto parece, si sale todo bien. Oye, el próximo episodio de Otaku Noticioso se viene también ultra ochentero. Uy, qué bueno. Este lo voy a pasar súper bien porque este es un mono chino que le tengo mucho cariño, mucho cariño. Lo vi muy joven. Fue una de las cosas que me abrió también la posibilidad de que los monos chinos podían ser una mezcla de un montón de cosas, que no necesariamente si era algo espacial tenía que ser ultra serio, o si tenía algo muy estúpido tenía que ser puro gag todo el rato, sino que vamos a hablar de un mono chino que realmente mucha, mucha gente que lo vio en su momento, lo tiene mega en alto. Y si bien hubo una época que la gente empezó a olvidarse de él, con los años se ha vuelto nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo, de culto. Y me alegra mucho que estemos justo en este momento para poder hablar de él. Que vamos a hablar de la maravillosa Proyecto ACO. ¡Yay! ¡Sí, por fin! Sí, vamos a hablar de... Sí, vamos a hablar de la primera, eso sí. Vamos, porque sentimos que es como la más histórica. Tal vez a futuro podría hablar de las otras tres, pero vamos a hablar de la primera en el contexto de cómo lo vivimos, de cómo lo gozamos. Así que va a ser un episodio bacán. Especialmente, muy especialmente, porque hace muy, muy poco salió el Blu-ray que tuvo una historia mega loca. Así es que te acordáis, pospo. Sí, viva discoteca. Sí, todo lo que puedo decir. Así que vamos a estar hablando de eso en el próximo episodio. Muchas, muchas gracias, gente maravillosa, por escucharnos. Gracias, gracias. Muchas gracias. Nos vemos prontito. Chao, gracias, Toño. Gracias, gracias Toñito. Nos vemos, gente, en el próximo episodio. Otaku Noticioso. We build the city. Nos vemos pronto. Chaito. Saludos. We build the city of rock and roll. Build the city. We build the city of rock and roll.